Bueno, vamos a ir comenzando, si les parece, ¿sí? Hicimos un tiempito de espera. Coincide justo exactamente esta sesión de inauguración de las jornadas con una movilización de toda la comunidad educativa, la llamada Marea Verde, que está ahora mismo en la Plaza de la Marina. Y por eso una serie de compañeros que habían confirmado su presencia, pues han decidido ir a apoyar la movilización, que también es muy importante. Voy a hacer una muy breve presentación del sentido general de las jornadas y después voy a dar paso tanto a miembros de la Junta de Andalucía como a la mesa de invitados, ¿sí? Mi nombre es Nicolás Esguiglia, hablo en nombre de la Fundación de los Comunes. Es un espacio que agrupa una decena de proyectos del conjunto del Estado español, de Madrid, de Tarrasa, de Zaragoza, de Barcelona, que de alguna manera tenemos como objetivo abrir un espacio de investigación, de producción, tanto teórica, pero también a nivel de herramientas, sobre cuestiones relacionadas con la crisis, con los efectos de la crisis en el espacio metropolitano, en una relación muy directa con las prácticas de los movimientos sociales, enmarcados en el llamado 15M, pero también en una serie de movimientos que están mostrando resistencias y alternativas ante la actual crisis. Pero hay una de las temáticas que también es muy importante en el marco de la Fundación de los Comunes y que tiene mucho que ver con estas jornadas y que tiene que ver con la producción, el diseño, la producción colaborativa de la urgente necesidad que consideramos nosotros de la puesta en marcha de lo que llamamos políticas públicas post-neoliberales. Poder elaborar en el ámbito tanto de los movimientos como de la administración políticas públicas que realmente se pongan al servicio del común, que protejan los bienes comunes, que protejan el buen vivir de nuestras sociedades y que podamos enterrar, ojalá que sea más pronto que tarde, el conjunto de políticas que tanto desde el ámbito institucional, atravesada por la lógica neoliberal, nos han traído a esta terrible y durísima situación de crisis que estamos sufriendo. Entonces estas jornadas de algún modo son o parten de un doble desafío, por decirlo de algún modo. Un desafío por los compañeros y compañeras que están en el ámbito institucional, el desafío de cómo producir una innovación democrática, de cómo reinventar las prácticas de la gestión pública para abrir juego a los lenguajes, a las prácticas, a los saberes que emergen de la ciudadanía y de los movimientos en general, el desafío de la gestión pública como no una gestión repetitiva, no una gestión que de alguna manera simplemente repita o replique lo que ha sido la maquinaria neoliberal de los últimos 25 o 30 años, sino que se pueda reinventar, como decía antes, ponerse al servicio de la ciudadanía, al servicio de los movimientos y poder producir innovación en las formas de gestión y en las políticas públicas que se puedan producir. Y un desafío también de cara a nuestros movimientos, digamos, ¿no? Por lo menos así lo pensamos desde la Fundación de los Comunes, la urgencia de que todos los saberes, toda la inteligencia, toda la generosidad, toda la creatividad que habita en los movimientos sociales sea capaz también de percutir en el entramado institucional, tanto para demoler aquellas partes del ámbito institucional que consideramos deben ser demolidas, como para reinventar nuevas instancias democráticas en la manera de gestionar lo público. Entonces, la urgencia de producir políticas públicas radicalmente democráticas que emerjan y que le den protagonismo a los movimientos, pues nos parece un tema central y ese es uno del sentido, digamos, de estas jornadas, ¿sí? El título de Democracia Digital y Nuevas Formas de Participación en la Era de Internet. Hemos invitado y obviamente nos toca agradecer a todos los amigos y ponentes que han decidido participar con nosotros por la generosidad, por el esfuerzo de venir aquí a compartir con nosotros estas jornadas, de volcar, digamos, los saberes, la inteligencia, todos los aprendizajes que se han hecho para justamente ponerlo al servicio de lo que seamos capaces de crear aquí en Andalucía. Estas jornadas, más allá de aprender, de familiarizarnos, sé que mucha gente que viene de alguna manera a aprender qué es esto de la democracia digital o que no está familiarizado, también queremos que las jornadas sirvan justamente para familiarizar. Hay una carpeta de materiales con una selección de documentos que obviamente no son exhaustivos ni mucho menos, sería imposible, pero que sí dan algunas pautas que creemos que son importantes estudiarlas para darle justamente la relevancia que tiene este tema y para poder situarnos en la problemática que vamos a abordar. Pero más allá de formarnos, estas jornadas tienen un objetivo eminentemente productivo. Es decir, queremos que estas jornadas sirvan, y así lo vamos a trabajar para ello, para la puesta en marcha y para la creación de un grupo de trabajo por la democracia digital en Andalucía, que acompañe, que presione, que cree, que diseñe formas de innovación democrática, de profundización democrática en el ámbito de la Junta. Ese es nuestro objetivo, poder armar un muy buen grupo de trabajo conformado por compañeros y compañeras de Andalucía, pero también contando con una red de colaboradores de fuera que nos ayuden a que realmente aprovechemos esta ocasión política, esta coyuntura política, para producir políticas públicas a la altura de los tiempos, ¿sí? Me toca agradecer, obviamente, a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía por la generosidad, por saber escuchar, por de alguna manera abrir, como decíamos antes, el juego de las políticas públicas a los movimientos, escuchar y aprender, porque realmente no hace falta que lo diga yo ni que lo diga la Fundación, es algo sabido por todos, realmente la inteligencia, los saberes, las herramientas y todo lo que es la innovación en la temática que van a abordar las jornadas, realmente hay que reconocer, obviamente, que están mucho más en el seno de los movimientos que en el seno de la institución. Así que agradecer por la colaboración, por hacer posible las jornadas. Agradecer a José Manuel Luque, a Manuela Fernández, que es la directora general de Derecho de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, por entender de que cuando uno llega a las instancias de la administración pública, se tiene que poner al servicio de los ciudadanos, abrir juego, y es un poco lo que están intentando hacer con esta nueva ley de participación que se quiere impulsar en el marco de Andalucía. Yo lo voy a dejar aquí, en la página web de las jornadas hay una explicación, hay un apartado de recursos donde hay más materiales aún que recomendamos su lectura, además de la carpeta de materiales. Le voy a dar la palabra a José Manuel Luque, ¿sí?, que es Coordinador Provincial de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, y después le voy a dar la palabra a Florencio Cabello, que va a presentar a la mesa y a los amigos y a los ponentes que están hoy aquí. Así que nada, muchas gracias por venir y José Manuel. Bueno, pues hola, gracias a todos los que vais a participar en esta jornada y en este proceso. Esta jornada surge cuando los compañeros de la Fundación de los Comunes de Málaga nos plantean si podríamos tener interés en participar, en colaborar en la puesta en marcha de esta jornada, y empezamos a insertarlo en el proceso de la ley y nos pareció mutuamente muy interesante, ¿no? El programa como tal se ha hecho desde las organizaciones que lo han solicitado, ¿no? Yo creo, como decía antes Nico, es muy importante que además esto sea un estilo de la administración pública, entender que estás para facilitar que los movimientos, que las organizaciones, que la gente hagan cosas, ¿no? No porque tú tienes el poder y los recursos, querer hacer las cosas a tu manera, ¿no? Y sobre todo, esperamos, no quiero decir que no estemos corresponsabilizados, sino todo lo contrario. Hemos querido estar como coorganizadores para comprometernos mutuamente a empezar un trabajo conjunto. Una de las variaciones que ha habido en el gobierno de la Junta, al incorporarse Izquierda Unida, más fuerte, aunque se nota poco y se ve poco porque eso no tiene publicidad, no interesa a los medios, es el tema de participación. Hasta el que entramos en el gobierno, el 99% de la política de participación de la Junta de Andalucía era la promoción del voluntariado. Entienden que la forma de participar ciudadana, la forma central y principal, es la política oficial de la otra parte del gobierno, es el voluntariado. Solo. Nosotros seguimos apoyando las políticas de voluntariado, y más ahora, que hace mucha falta, sobre todo las que están bien indicadas y tienen un carácter autogestionado, laico, democrático, etcétera, pero para todo el gobierno, porque es parte del acuerdo de gobierno, pasa la democracia participativa a ser un elemento central en la forma de entender la participación. Y la participación directa de los ciudadanos, el control directo de los ciudadanos y las garantías políticas. Para nosotros no hay participación por la participación, no es escuchar a la gente y que la gente haga lo que pueda. Es devolver el poder, el máximo de poder al pueblo. Entonces, esa es una línea central que estamos haciendo, y como eso no cuesta mucho dinero, se podrá hacer, ¿no? Otras cosas no. Entonces, una de las leyes que hemos puesto en marcha, y la primera, es la Ley de Andaluza de Participación Ciudadana. Nos hemos reunido ya con varios colectivos. Yo tuve, por ejemplo, algunas reuniones y me decían los colectivos, bueno, ¿dónde está el documento para que lo vendemos, no? Y el problema es que también la participación hay que cultivarla, y la gente pues tiene una cultura que está acostumbrada a que se le dé hecho, ¿no? Y a veces va a ser difícil, ¿no? Porque hay gente que lo demanda, pero también hay gente que no lo entiende. No tenemos borrador ni lo vamos a tener en los próximos meses. Lo que le planteamos a la gente es grupos, talleres, encuentros territoriales y sectoriales, como este. El sábado queremos concluir las jornadas constituyendo el grupo motor que va a dinamizar la parte digital de esta ley y de otras. Y estaremos un par de ellos de la Junta de Andalucía y gente de colectivo y vosotros los que van a participar. Y ese es un grupo que va a desarrollar y va a ser el que dirija el proceso. Ahí, y como garantía de eso, al frente de esta dirección general, que es la que dirige la participación, quien está al frente ha sido una de las personas que más tiempo lleva, la que primero empezó en Andalucía con los presupuestos participativos, Manuela Fernández, y ahí hay una garantía fundamental, con el acuerdo de gobierno y con la directora, de que vamos a ir trabajando fuerte, intentando crear mecanismos reales de democracia participativa. Queremos hacerlo rápido, porque también hay presiones políticas, intentar que el año que viene esté. Esto va a hacer que la ley no sea realmente un proceso real de democracia participativa. Porque para que fuera un proceso real habría que garantizar un mínimo de convocatoria al conjunto de Andalucía y varios miles de encuentros, ¿no? Eso no va a ser posible hacerlo. Pero tampoco estamos cerrados, es decir, estamos diciendo a todos los colectivos, a todas las personas, que todo encuentro, toda reunión que quieran tener, la vamos a tener. Cuando pase un mes y pico, llevamos ya un mes, con todas las aportaciones y con los informes jurídicos preceptivos de qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ya en febrero devolveremos a todo el mundo que hayáis participado en este proceso una propuesta concreta para volver a estudiarla y finalmente, posiblemente en un congreso de delegados, como se hacen los presupuestos participativos, sea donde se dé la aprobación a la ley. El compromiso de Diego Valdera, vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se hizo públicamente la presentación de la ley, es que todo aquello que sea de consenso mayoritario en este proceso no se toca ni por el Consejo de Gobierno ni por los grupos parlamentarios que apoyan al Consejo de Gobierno. Es decir, lo que se elabore, lo que elaboremos entre todos, irá al Parlamento de Andalucía y se aprueba. Ese es el compromiso adoptado por el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Ese es el proceso en el que estamos y esta jornada queríamos que se marcaran y que fueran, tenemos hecho otras, de otros sectores, para ver los elementos digitales, de la incorporación de la muestra digital en esta ley. Esta ley además va a ser muy importante porque, aparte de hablar de la ley, hablaremos de otras leyes que también están en el acuerdo de gobierno que habrá que hacer en el futuro, como la ley de transparencia, que también es parte del gobierno, y la ley de voluntariado y otras. Venimos también desde la Dirección General de Participación, con mucho interés, con esto acabo, a estas jornadas, porque los que venimos de los presupuestos participativos hemos llegado a veces un poco tarde al tema de la democracia digital, porque ha sido un elemento que generalmente se ha usado, aquí en Málaga lo sabemos por el propio Ayuntamiento de Málaga, para intentar descafeinar los procesos asamblearios de los presupuestos participativos, ¿no? Presupuestos participativos entendidos como están planteados la Declaración de Málaga o la Declaración de Antequera, universales, vinculantes, etcétera. Entonces, por una parte, los que entraron primero eran los que querían evitar la asamblea. Y por otra parte, siempre nos ha costado, y tenemos ahí un elemento que necesitamos que se asegure, que es que en los procesos digitales ver cómo conseguimos el grado que se consigue en las asambleas de debate, de consenso, de creación de cultura, de ciudadanía. Entonces, para eso nosotros es fundamental. Y ahí queremos, porque las experiencias reales que hay, muchas de ellas de democracia digital, hay buenos aparatajes, pero se han hecho contra la Asamblea. O bien para subir el número de participantes, porque queda muy bonito, que participe un 20% en vez de un 4%, o bien como el de Porto Alegre, que es muy bueno, que ya lo veremos, pero que se montó para eliminar la Asamblea. Para eliminarla, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver cómo nos incorporamos con fuerza, cómo el tema digital se incorpora con fuerza en nuestra política participativa, pero cómo hacemos una incorporación que sea políticamente efectiva y fuerte para crear democracia real. Nosotros estamos convencidos que tanto la democracia digital y el derecho a la comunicación y la cultura, el acceso a Internet, como la democracia participativa, tienen que convertirse en derechos de ciudadanía. En derechos de ciudadanía. Que no sean discutibles. Y además, para ser claro, el compromiso que tenemos nosotros en este proceso es llevar al máximo lo que se pueda a la Junta de Andalucía en lo legal, en el desarrollo de mecanismos de democracia real y democracia participativa, hasta donde podamos, e impulsar algo más. Porque somos conscientes que estamos sufriendo un proceso constituyente que lo está ganando la derecha, de pérdida de soberanía. Creíamos que teníamos derechos laborales, derechos de comunidad autónoma, derechos laborales, y esos derechos estaban cogidos con pinzas. Eran fruto de la presión y de la fuerza acumulada durante tiempo. Estamos perdiendo y van a conseguir en este año y el siguiente y los anteriores eliminar el derecho de Andalucía a tener autogobierno y de la comunidad autónoma. Los derechos laborales ya se lo han cargado, se están cargando nuestros derechos ciudadanos, y ante eso somos plenamente conscientes que con esto solo no va a valer. Que tenemos que impulsar, y esto es tan importante como esto, un proceso constituyente nuevo. La respuesta frente a esta agresión que estamos sufriendo, y en esto queremos que la Junta se comprometa a apoyar, porque tiene que dirigir esto es la gente, lo que tenemos es que no es defender lo que hay ahora, que nos va a dar poco, sino abrir un nuevo proceso constituyente, ¿no? Y por tanto deciros que con esto no nos vamos a conformar. Vamos a exprimir al máximo lo que podamos, pero lo que queremos es abrir camino y bases para un proceso de ruptura constituyente nuevo y distinto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por venir. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores. También creo que es algo muy novedoso y muy interesante poder estar en un espacio como este, ¿no?, tan bonito, con compañeros a los que conocemos desde hace mucho tiempo, con los que venimos compartiendo, a compañeros, amigos, con los que venimos compartiendo trayectoria, y que normalmente nos vemos en espacios que también son muy bonitos, pero tienen más que ver con centros sociales, con espacios de gestión ciudadana, autogestionados, que además tienen siempre esa conexión con lo digital. Creo que ahí sí que se ha logrado que lo físico, lo asambleario, la conexión de cuerpos, digamos, pues conecte bien con la dimensión más virtual, más digital. Eso creo que con el 15M, movimientos de este tipo, se cristalizó de una forma muy clara. Entonces, creo que es un momento interesante de ver hasta dónde podemos llegar y poder compartir estos espacios comunes. Entre eso, ya digo, trayectorias, movimientos que llevan ya un tiempo experimentando, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con democracia, tecnología, Internet, y espacios institucionales que tratan de abrirse a ese tipo de dinámica. Simplemente espero que todos estos amigos que llevan mucho tiempo viniendo por aquí y a los que hemos encontrado en otros espacios, en esta ocasión podamos darle como una dimensión un poquito mayor a su aportación y con otro público, con otro tipo de repercusión y siempre con esa idea que planteaba Nico de que de verdad se pudiera constituir un grupo de trabajo cuyos saberes, cuyas recomendaciones, cuyas experiencias de alguna manera sí que pudieran ser vinculantes, de alguna manera sí que pudieran dar unos frutos muy concretos que nos armen o nos den algunas herramientas para ejercer esa cosa tan bonita que llamamos democracia y que estamos deseando verla, ¿no? Bueno, simplemente me gustaría dar algún dato un poco de carácter organizativo para la gente que nos sigue desde el streaming, también para vosotros. En cuanto a lo que es la cobertura un poco del evento, como digo, se puede seguir todas las sesiones de la jornada, se van a poder seguir por streaming. Entonces, me gustaría simplemente facilitar la dirección, aunque bueno, por si se puede difundir por vosotros, por vuestros Twitter y tal. Vamos a estar en el canal de streaming livestream.com/la invisible. Ese va a ser el canal desde el que se va a transmitir la jornada. A través de Twitter en particular se va a utilizar una etiqueta, almohadilla DDA12, para todos aquellos que, tanto desde aquí como sobre todo los que no puedan estar aquí, puedan ir siguiendo un poco el hilo del debate. Y bueno, finalmente el Twitter, bueno, la cuenta de Twitter, el perfil de Twitter de un poco de esta iniciativa, también lo conocéis, Demo de Andalucía. Será desde donde se vayan emitiendo informaciones, actualizaciones. Así que simplemente invitamos a todos los que no pueden estar aquí con nosotros y también a vosotros a de alguna manera construir esa especie de debate en paralelo y bueno, que podamos de alguna manera también recoger en la medida de lo posible. Yo, por ejemplo, ahora no tengo, pero bueno, en la medida de lo posible que se puedan recoger las aportaciones que desde allí vengan. Ya digo, creo que van a ser una jornada bastante completa. Creo que el panorama que decía también Nico en la presentación y que también saludía ahora por José Manuel, creo que la organización ha hecho un gran esfuerzo por traer un panorama muy, muy, muy completo, creo, de experiencia, sobre todo del Estado español, pero también tenemos compañeros, por ejemplo, que nos van a hablar de experiencias de Sudamérica, desde luego de Islandia, ¿no? Ese referente que en muchos casos nos ha hecho como ilusionarnos. Sobre todo porque, bueno, por la cosa de que son de los poquitos que están diciendo que no se pagan con dinero público la deuda privada, entonces, con matices, pero creo que ha habido ahí un momento así democrático de negación y de desobediencia un poco a esa esclavitud por deuda. Entonces, creo que va a ser un panorama bastante completo, con gente que lleva ya mucho tiempo dando la tabarra con estos temas y construyendo sobre todo herramientas que, siempre con la filosofía del software libre, de la cooperación, creo que están ya bastante maduras y están disponibles para que puedan ser asumidas. Por supuesto, hay que poner empeño, hay que poner presupuesto, hay que poner energía, pero creo que pueden ser asumidas a un nivel institucional del ámbito mayor que podamos imaginar. Es simplemente cuestión de voluntad política, entonces. O bueno, simplemente no, hay mucho que hacer, pero entre otras cosas hay que tener voluntad política para asumir eso. Entonces, permitidme, sin más, que presente a los compañeros que esta tarde nos acompañan. Va a empezar hablando aquí a mi izquierda, está Javier de la Cueva, muchos ya lo conocéis, habitual de la Casa Invisible desde siempre, desde su mismo origen, junto con David Bravo, con otros compañeros que no han podido estar. Y bueno, también es habitual incluso en la Universidad de Málaga, mañana va a estar también colaborando. Javier de la Cueva siempre, cuando yo hablaba con él desde 2005, 2006, cuando hablábamos de toda la cuestión en la que él, digamos, ha empezado su trabajo de una forma muy fuerte, toda la cuestión de los derechos de autor en Internet, siempre hablaba en cuestión de en plazos de años. La idea era, Floren, vamos a atacar por aquí, vamos a abordar la cuestión por aquí, vamos a intentar construir este tipo de procesos judiciales, este tipo de pruebas jurídicas, vamos a intentar atacar por aquí, vamos a intentar empezar desde lo local, lo nacional, intentar llegar a los tribunales, de hecho, como se llegó con el canon digital, al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. O sea, una persona que siempre ha tenido una perspectiva de largo plazo, de que las cosas no cambian de un día para otro, pero de que hay una efectividad en esa especie de construcción cuidadosa y esmerada y rigurosa. Siempre nos ha criticado cuando hemos hecho discursos fáciles. Hay que ser rigurosos, no podemos caer en las mismas facilidades que denunciamos. Y bueno, esa experiencia se ha visto con el canon digital, cómo ha llegado a efecto. El canon digital, el Tribunal Europeo de Luxemburgo dijo lo que Javi venía diciendo desde hace años, que se estaba aplicando de una manera arbitraria y abusiva. También el trabajo de Javier de la Cueva, algunos otros abogados, David Bravo, nos ha traído, para mal, pero bueno, nos ha traído la ley Sindebert, Biden Sindebert, porque él también, con un trabajo muy cuidadoso, muy esmerado, se dedicó a explicarle a los jueces con mucho cuidado. Yo incluso asistí a un juicio con los estudiantes y era una clase magistral, explicarle a los jueces qué es un enlace, por qué copiar no es robar, un montón de cuestiones que hoy nos parecen quizá más obvias, pero que en su momento no lo eran. Javier, de hecho, yo siempre le he dicho que no puedo olvidar que él ha sido el primer abogado que ha metido la palabra copyleft en una sentencia en el mundo. Ha sido una labor pedagógica lenta, pero nos ha llevado a que muchos jueces han comprendido perfectamente la naturaleza de ese tipo de prácticas de compartición en Internet, han entendido que había derechos fundamentales implicados ahí, de privacidad, de libertad de expresión, de acceso a la cultura, y lo ha hecho también que, de hecho, pues se han cepillado a los jueces en la ley Sindebert. Ha hecho una labor tan buena que directamente los gobiernos, el Poder Ejecutivo ha querido conveniente prescindir del judicial. Ahora también con la comisión Sinde, David Bravo estaba contando la anécdota esa de que, bueno, no consideran que sea necesario que los nombres, conocer los nombres de los componentes de la comisión Sinde. Yo creo que muchos estaremos de acuerdo, de los que estamos aquí, con que es muy importante saber quién te juzga, ¿no? Parece que te juzgue un juez con pasamontaña no parece una garantía muy, muy buena, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que es importante tener ese conocimiento público, porque si no la ley, los juicios se convierten un poco en una patraña, ¿no? Javi, entonces, ha hecho esa aportación. Yo siempre lo presentaba como un hacker jurídico, pero el problema es que Javi codifica, Javi programa también, y últimamente además está desarrollando una parte que siempre le apeteció mucho, que es la vertiente académica, y encima está escribiendo sobre lo que hace. Artículos, aportaciones, está con la tesis doctoral. Entonces, creo que Javier va a poder hacer una aportación fantástica a estos debates desde todos esos palos que toca, de modo que ya no le puedo llamar hacker jurídico, sino hacker a seca. Por su parte, Estefan Grueso, cineasta, documentalista, últimamente muy dedicado a esa cosa del periodismo de calle, el periodismo a pie de calle. Estefan, bueno, pues creo que tiene muchas vertientes que puede aportar mucho. También es un habitual últimamente también de nuestro círculo, de Málaga, de la Casa Invisible. Y Estefan, yo quería destacar sobre todo dos aspectos. Por una parte, está implicado en muchas iniciativas que también responden a esas claves de la transparencia, de la exigencia de responsabilidad, de ejercer los derechos ciudadanos que no se te reconocen, pues ejercerlo. Y yo, como hemos estado hablando estos días, creo que no debemos dejar de olvidar ni de recordar que una de las iniciativas en las que él y algunos de los que estáis aquí está implicado es la de 15M Parrato, en las cuales una serie de personas con una serie de habilidades, la mafia del Twitter les llaman, ¿no?, de conocimientos jurídicos, técnicos, comunicativos, han conseguido que el 20 de diciembre próximo podamos tener a uno de los abogados que va a estar aquí con nosotros, Juan Moreno Yagüe, con la colaboración, por supuesto, de Francisco Jurado, todo el equipo jurídico, han logrado sentar en el banquillo a todo un expresidente director del FMI, ex vicepresidente económico de Aznar, uno de estos intocables, se va a sentar en el banquillo porque ha habido unos ciudadanos que han decidido ejecutar aquellas tareas que correspondería al Ministerio Fiscal, a los poderes públicos. Al haber ese vacío, pues han tomado ellos, y en un tiempo récord absolutamente, pues han conseguido ni más ni menos que por lo menos lo vamos a tener sentado y vamos además a conocer en esta jornada a quien lo va a interrogar. Me parece que no es poco. Y otra cuestión, ya simplemente por acabar, es la vertiente que nos está brindando Estefan de periodismo desde la calle, de documentación, de todo lo que tiene que ver con manifestaciones, acciones, por supuesto también de cuando existe represión policial. Estefan a veces dice, me siento impotente cuando estoy allí. Digo, pero es que tú estás documentando, que tú estás dándole a las víctimas la posibilidad de denunciar, de identificar a quiénes son sus agresores. Y bueno, una anécdota simplemente, este verano cuando tuve la oportunidad de estar en Nueva York trabajando y los expatriados de Nueva York, la gente también vinculada un poco al movimiento Occupy Wall Street, decía, oye, por favor, recuérdale a Estefan, no solo él, Juan Luis Sánchez, Periodismo Humano, un montón de gente, pero por favor, recuérdale a Estefan siempre lo importante que es el que él esté en la calle y que podamos sentirnos desde aquí partícipes de las movilizaciones de allí, y que incluso se le pueda decir, oye, Estefan, pregúntale a este, graba por aquí, muéstranos algo de Lavapiés, que parece que hay barricada, no sé cuánto. Y entonces, parece que no, pero una persona con un con una tableta, con una con, por supuesto, unos saberes, un periodístico de imagen y tal, consigue que mucha gente del mundo, o que algunos de nuestros compañeros que están fuera, se sientan implicados, partícipes, conozcan las claves del movimiento que hay aquí y también puedan, a su manera, traducirlo en otro ámbito. Bueno, quizá me he enrollado más de lo que quería, pero creo que merece la pena hacer esta loa de los compañeros que vienen. Así que te dejo ya la palabra, Javi. Muchas gracias, Floren. Sé que todo lo que has dicho lo dices desde el cariño, porque ha dicho muchas mentiras. Por lo menos con respecto a mí, con respecto a Estefan, ha sido absolutamente fiel. Floren siempre nos ha realizado una acogida magnífica aquí en la ciudad de Málaga. Yo ya no sé la cantidad de veces que he estado aquí en Málaga y además ya uno va haciendo reparto. Dice, mira, en este hotel estuve en una ocasión, esta otra, en esta. O sea, ya uno va difuminando. Ya cuando la primera vez fue en el Ateneo, que fueron unas jornadas Copyleft, que fueron en el año 2005, todavía se acababa de reconocer, yo creo, la primera sentencia de la Dinamo. Fue una experiencia tremendamente interesante de cómo llevar una legislación, un sistema, perdón, de licencias cuyo origen no era un origen muy activista, sino que era un origen muy práctico y además un origen que venía del Instituto Tecnológico Massachusetts, que compite con la Caltech en número de premios Nobel. O sea, que realmente no estamos hablando de dinamitar el mundo, sino lo que estamos hablando es de una idea de progreso, que la revolución, por tanto, que busca no es una revolución en contra de nada, sino que es en favor de una determinada ética humana. ¿Y por qué hablo de esta ética humana? Por una razón muy sencilla. Y perdón, un inciso. Tengo que agradecer además la invitación de venir a estas jornadas y la invitación y la cortesía y la buena trato que siempre recibimos, ¿no? Bien, ¿y por qué hablo de ética humana? Porque cuando nosotros hablamos de democracia hablamos fundamentalmente de dos tipos de cuestiones. En primer lugar, hablamos de cuáles son los valores que queremos organizar y queremos utilizar dentro de una sociedad. Y en segundo lugar, lo que hablamos cuando hablamos de democracia es qué tipo de organizaciones son aquellas que nosotros utilizamos precisamente para la implementación, para el desarrollo, para la utilización de esos valores. Si hay algo que necesita esta democracia en la que estamos actualmente es un rearme de tipo ético. Y un rearme de tipo ético porque una de las cosas que faltan en esta sociedad es una crítica absoluta y radical a que cuando alguien en nuestro entorno lo que nos dice es, bueno, es que fulano se lo está llevando, qué listo es salir y decir, no, fulano lo que es verdaderamente un delincuente y poner todos los medios a nuestro alcance para que esa persona pierda la impunidad de la que gozan actualmente todos aquellos que lo que están haciendo es robándonos y están metiendo la mano en la caja pública y en la caja común de todos nosotros. Esto resulta que estamos ya en un sistema en el cual decir esta frase parece ser que entonces eres antisistema. O sea, ¿cuál es la moralidad pública a la que hemos llegado y cuál es el sistema mediático al que hemos llegado que cuando nosotros hacemos una afirmación de esa naturaleza, que es simplemente decir la de los delincuentes donde tienen que ir es a la cárcel? Y nosotros lo que no podemos hacer es tener y mantener un silencio cómplice con aquellas personas que nos están robando y exigir también una cuestión, un cálculo que todavía yo creo que nadie ha hecho y es el siguiente. Miren ustedes, el estado del bienestar es que no es sostenible. Bien, ¿podríamos hacer los cálculos de si el estado del bienestar sería sostenible sin la existencia de esa cleptocracia? Que lo que está haciendo es sistemáticamente robando para que además ese estado del bienestar no sea sostenible, porque a lo mejor si no tuviéramos ladrones entre nosotros o esos ladrones entre nosotros no tuvieran acceso a las cajas públicas, lo que tendríamos entonces es un estado del bienestar tremendamente sostenible. Esas cuentas yo todavía no las he visto por ningún lado. Bien, por tanto lo que necesitamos hacer en primer lugar es un rearme de tipo ético, un rearme de tipo de los valores. ¿Cuáles son los valores que nosotros como sociedad tenemos que utilizar? Y aquí podríamos hablar de, en el mundo de los derechos digitales, en el mundo de Internet, podríamos hablar de la existencia de unas determinadas prácticas hacker que lo que generan es un determinado conocimiento que se vuelca hacia los demás mediante determinado tipo de ofrecimiento de compartir el código o de compartir la información. Autores como Benkler, catedrático de Harvard, realizó en su momento, en el año 2006, un artículo en el cual hablaba ya de la ética precisamente del compartir. Esta ética del compartir se basa desde el momento en el cual nosotros lo que tenemos es un código que lo que estamos haciendo con él es lo estamos exhibiendo públicamente, esto es, lo estamos poniendo públicamente a auditoría, esto es, estamos siendo absolutamente transparentes con el código que estamos generando, y aquí tenemos a Pablo Soto, que es un adalid de exponer públicamente el código de lo que está haciendo. Bueno, pues este código que nosotros compartimos, también estamos acostumbrados a que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar del mundo, lo que puede decir es: yo disiento de ese código que usted está escribiendo, y entonces voy a hacer lo que se llama un fork. Y ese fork, por tanto, es una escisión. Sistemas tecnológicos tales como GitHub lo que permiten precisamente es que, basándonos en un código que otras personas han hecho, directamente ya decidimos que la programación que esa persona ha construido, lo que voy a hacer es la voy a cambiar y la voy a hacer de una distinta manera. Pero ya lo que hago es me muevo sobre hombros de gigantes, que son aquel código que esa persona hizo. Que en definitiva lo que estamos haciendo es utilizando la ética y los valores del método científico que ya tiene cientos de años. Porque cuando hablamos de democracia no nos olvidemos que lo que estamos hablando es de un problema que ya tiene al menos 2.500 años. Por tanto, podemos seguir pensando que le quedan todavía otros 2.500 años como mínimo para ser resuelto. Es más, mi personal opinión es que nunca jamás podremos resolver el problema de llegar a una democracia, porque la democracia es un lugar al que siempre tenemos que ir y sobre el que siempre tenemos que apoyar y sobre el que siempre tenemos que manifestarnos. No se puede dejar de luchar en pro de la democracia. La democracia no es un estado al que se llega y ya con tal santidad de repente ya hemos arribado y ya nos quedaremos ahí. No, sino que siempre, sistemáticamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre tiene que tender hacia el género humano tiene que tender hacia aquellos lugares donde éticamente lo que sigamos haciendo sea llevando a cabo una reivindicación de unos determinados valores que fundamentalmente lo que incurren es en la concepción de la no negación del otro. El otro también existe y por tanto lo que tenemos que hacer es respetar al otro. Respetar al otro desde la preeminencia de los espacios públicos, desde la preeminencia de ese compartir código para que cualquier otro que en este sentido no nos quiera llevar a cabo adopción de una opinión que sea igual que la nuestra, y que en palabras de Hannah Arendt decía que lo que verdaderamente enriquece la democracia es el disenso. Cuando nosotros todos pensamos exactamente igual, lo que se produce es el pensamiento único, por tanto lo que nos enriquece como sociedad precisamente es el disenso. Desde ahí el código lo que nos está demostrando es la existencia de una serie de prácticas en el software libre que lo que generan es un nuevo tipo de valores y un nuevo tipo de sociedad, o por lo menos la propugna. Internet es el producto de ese tipo de valores, aunque todavía, y ahí tendríamos que tener muy claro el tema, de que no las tecnologías no siempre son salvíficas, las tecnologías son simplemente una herramienta que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizar de una manera inteligente. Y esta formación de ciudadanos que tiene que realizar el software libre, esta formación de ciudadanos que tiene que realizarse a través de compartir los conocimientos y de poner a disposición de los demás los conocimientos, fundamentalmente también la academia, el ámbito académico tiene que servir para eso, y por tanto dejar de poner el conocimiento que se ha obtenido con fondos públicos o que se ha generado con fondos públicos, dejar de encerrarlo y encapsularlo en licencias de propiedad intelectual que sean restrictivas, por las cuales se dan determinado tipo de paradojas en las universidades, en las cuales un investigador, para que tenga unos determinados puntos, y esto Floren lo conoce perfectamente, lo que tiene que hacer es publicar en unas determinadas revistas, en las cuales hay veces que tiene que pagar por publicar en esas revistas, resulta que luego la universidad lo que tiene que hacer es suscribirse a esas revistas y pagarlas, y luego posteriormente además Cedro, que es la entidad de gestión, que es la SGAE de los libros, lo que está haciendo es estar reclamando a las universidades porque las universidades, dice, le tienen que pagar a ella para poder hacer las copias digitales de las mismas y subirlas a los campos virtuales. Con lo cual lo que nos estamos encontrando son sistemas absolutamente perversos en los cuales lo que se produce es una apropiación de un conocimiento que se está pagando con fondos públicos, esto es, con dinero de todos nosotros. Y quisiera también hacer un poco de autocrítica a los movimientos en los cuales nosotros entramos. Y en estos movimientos se dio una circunstancia, y Estefan en ese aspecto fue un interlocutor admirable, en el cual resulta que como tenemos mucha prisa vamos a hacer las cosas de una manera. Y dices, hey, cuidado, es que esa manera es exactamente la misma manera con la cual los otros están haciendo, y entonces estamos cayendo en los mismos vicios que lo que estamos criticando. De lo que se trata con este tipo de movimientos es de generar ciudadanos emancipados. Emancipados en el sentido que Kant ya nos dijo en 1883, en su artículo, ¿qué es la ilustración? ¿Qué tipo de ciudadanos son los que nosotros tenemos que generar? Nosotros lo que no queremos son adhesiones ciegas. periódicos como El Mundo o periódicos como El País o cualquier otro tipo de periódicos ya lo que buscan es la generación de ciudadanos que, sin ningún tipo de espíritu crítico, lo que haga es se adhieran a sus propios sistemas de pensamiento. Pero es que esto también nosotros lo hemos vivido con los sistemas de hashtags. Hoy vamos a hacer este tipo de hashtags y no hemos puesto a disposición de los demás toda la documentación para que los demás lo que hagan es sean conscientes de cuál es el hashtag o qué es lo que ellos están apoyando cuando lo que están haciendo es propugnando precisamente una emancipación de los ciudadanos. No, no queremos ciudadanos ciegos, sino que lo que queremos es ciudadanos concienciados. Por lo tanto, esto ya lo que nos vincularía, además de las razones de tipo ético en una democracia digital, es directamente con el problema de la educación. Cuando nosotros tenemos una herramienta que lo que nos permite es dotar a toda la civilización, a todas las personas del mundo, con los conocimientos adecuados y transportar los conocimientos adecuados a todas esas personas, resulta que es una obligación moral nuestra plantearnos si, y así lo expone Eben Moglen, un profesor de la Universidad de Nueva York y autor de la licencia GPL, que es una de las licencias de software libre, lo que dice es si podemos dar de comer a toda la humanidad, ¿sería moral, sería legítima una norma que lo que hiciera fuera se apropiara de los alimentos para que los demás no pudieran comer? Esto es lo que está pasando actualmente con los modelos de propiedad intelectual. Por tanto, todos aquellos conocimientos que se generen con dinero público tienen que estar libremente disponibles en la red para que todo el mundo pueda apropiarse también de esos conocimientos y enriquecerse con esos conocimientos. Hemos dicho que la democracia tiene dos patas. En primer lugar, los valores que tenemos que propugnar como sociedad y, en segundo lugar, qué tipo de organizaciones son las que nosotros tenemos que instituir o constituir para que sean las que nos rijan. Bien, evidentemente lo que sí que tenemos actualmente es un déficit democrático verdaderamente brutal. Este déficit democrático no es solamente un déficit democrático que tenemos aquí en España, en el Estado español, sino que es un déficit democrático a nivel mundial. Ralph Dahrendorf, en su obra La democracia, dice que durante el siglo XX hubo 70 democracias que pasaron de la democracia de sistemas democráticos a sistemas autoritarios. Bien, estamos, por tanto, ante una democracia de tipo formal, pero que realmente no es una democracia en este sentido real. Posiblemente yo creo que la respuesta ya la sabemos todos. Yo creo que sí, que efectivamente estamos en unos sistemas democráticos que no son democracias reales, por cuanto que inciden sobre la misma dos aspectos fundamentales que tendríamos que cambiar mediante algún tipo de herramientas que tenemos que desarrollar. En primer lugar, tenemos un problema de corrupción y en segundo lugar, tenemos un problema de transparencia. Tenemos que tener cuidado con la diferenciación entre la corrupción y la transparencia, por cuanto que la transparencia es una herramienta para evitar la corrupción, pero la transparencia por sí sola no genera la inexistencia de corrupción. Y luego, en segundo lugar, la corrupción también se puede producir mediante métodos de tipo absolutamente transparente. Están vinculadas entre sí, pero no son relación causa-efecto entre ellas. Y esta transparencia y esta corrupción, lo que se tiene que realizar son actividades de participación de tipo ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de los grandes defectos que existen actualmente en las democracias, y esto ya fue en su momento muy estudiado y muy contado por autores como Adorno o como Horkheimer o como Ostrogorsky, estamos hablando de hace 40 años o estamos hablando de hace 100 años, resulta que no nos interesan las cosas de tipo público. Evidentemente, en la doctrina antigua, hace 2.500 años, precisamente la persona que se tenía que dedicar a sus propios asuntos, se presumía que también podía dedicarse a los asuntos de tipo público. Y si nosotros analizamos la comunidad de propietarios en la que vivimos, que es uno de los sitios más espantosos que se pueden analizar, resulta que siempre lo que vamos a encontrar es que hay un vecino, o sea, hay vecinos que nos van, o sea, que va a ser la molicie más absoluta tener que pactar con esos vecinos algún tipo de historia. O sea, siempre hay un vecino al cual yo no quiero ver en la escalera ni saludar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son gente con la que no nos llevamos bien. Entonces, ese tipo de personas, al final, muchas veces, por el solo hecho de no ir a las reuniones de las comunidades de propietarios, son los que se hacen el poder en una pequeñita comunidad. Esto no es nada diferente de lo que pueda ocurrir en sistemas públicos mayores. Estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de comunidades autónomas o estamos hablando de del Estado. Con lo cual, tenemos la obligación de participar y de interesarnos por los asuntos públicos. Y frente a estas tendencias o estas corrientes, que lo que nos han dicho es que precisamente el 15M es un sistema antipolítico, precisamente el 15M supone la vuelta de la política a las plazas, de la política a de las calles, y lo que empieza a hacer es empezamos nuevamente a retomar la política y empezamos nuevamente a hablar de política. Cuidado, porque el 15M no es que sea, entiendo yo, un movimiento singular, sino que simplemente es uno más dentro de los cientos y miles de movimientos en pro de la reivindicación de la libertad y en pro de un determinado modelo de polis que se han producido ya desde hace miles de años para acá. Por tanto, esos déficits democráticos donde tenemos la corrupción y donde tenemos la necesidad de transparencia se tienen que desarrollar mediante tecnologías, las tecnologías que nosotros tenemos actualmente. Mediante esas tecnologías las tenemos que verter hacia realizar lo que se ha venido a denominar las tecnologías de la objetividad. Porque el gravísimo problema con el que nos encontramos ahora es que hay tal exceso de información que es muy difícil identificar cuál es la información que objetivamente nosotros podemos utilizar para construir modelos de mundos o para representarnos la realidad. Por ejemplo, las tarifas telefónicas. ¿Cómo saber cuál es la tarifa telefónica que nosotros podemos o cuál es la mejor que nos viene para nuestro móvil? Las tarifas de tipo aéreo. ¿A qué hora tengo yo que entrar en la web para saber cuándo puedo sacar el mejor de los billetes? El exceso de información también produce monstruos y es una de las maneras que se utilizan precisamente para que nosotros lo que hagamos es no entendamos la realidad y por tanto no podamos luchar por una serie de derechos o por una serie de valores. Otro ejemplo que también está muy claro son las normativas sobre propiedad intelectual como expresión de lo que es la ley. Hay leyes que no las entienden. Las leyes son aquellas normas que nosotros utilizamos para autorregularnos, para saber cómo tenemos que vivir, para saber cómo tenemos que actuar. Bueno, pues en las normativas de propiedad intelectual, por ejemplo, lo que nos encontramos es con que primero tienes que hacer 5 años de derecho, bueno, ahora ya son 4, luego tienes que hacerte una especialización en propiedad intelectual y luego tienes que litigar durante 10 años para que al final un tribunal te diga cómo tienes que interpretar una determinada ley. ¿Podemos nosotros como sociedad organizarnos cuando tenemos unas leyes que nadie es capaz de comprender y que cuando al final ya el tribunal te acaba de decir no, es que esta ley la tenemos que interpretar de esta manera, ya ha salido otra norma diferente? Y aquí está Alberto Garzón, que nos puede informar perfectamente cómo hay determinado tipo de leyes a nivel del Congreso de los Diputados donde el exceso de información es de tal naturaleza que es absolutamente imposible conocer de qué estamos hablando. Y a su lado está su notísima, que lo que nos puede mencionar y nos puede hablar es de cosas tales como el FROB. ¿Es que hay alguien aquí en esta sala o en este país? ¿Cuántas personas pueden entender exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando del rescate bancario o de los problemas de las hipotecas? Cuidado, que no son alquileres cuando se desahucia a la gente, sino que son ejecuciones por no pagar una determinada hipoteca a un banco, pero resulta que es que se le están pagando a los bancos. O sea, la arquitectura jurídica que se ha diseñado sobre todo eso es tan poco transparente y es tan absolutamente enrevesada que precisamente para poderla entender te tienes que hacer un máster, te tienes que hacer un curso, te tienes que encerrar unas determinadas meses para poder entender una determinada normativa. Y si eso lo que nos ocurre es a las personas que en teoría somos expertas en derecho, imaginemos lo que le puede pasar a cualquier persona que no tiene esos estudios. Puede tener esas capacitaciones, obviamente, pero que no tiene esos estudios porque, bueno, pues puede ser, tiene otros estudios en otras parcelas. Claro, la pregunta del millón es la de siempre. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? En primer lugar, hay que educar. Obviamente hay que educar. Hay que educar en valores, hay que educar a la ciudadanía. No mediante sistemas educativos de que sean los de la educación a la ciudadanía, asignaturas de esa naturaleza. Hay que volver a educar en los propios entornos familiares. Si lo que nosotros tenemos es un sistema educativo que no funciona institucionalmente, lo tendremos que reemplazar de alguna manera. Tendremos que aportar una serie de conocimientos a ese tipo de valores, a ese tipo, perdón, de instituciones, porque si no nos valen las escuelas, tendremos que tirar de la academia expandida. Y esa academia expandida la tenemos que hacer dentro del entorno nuestro cotidiano, donde tenemos que ir impregnando de valores a la gente. Y no estoy hablando de ideología, estoy hablando de valores, estoy hablando de valores tan sencillos como no robar. Eso es algo que no tiene ningún tipo de doblez. O sea, cuando nosotros decimos no robar, ahí no entra la ideología. Ahí lo que entra es un respeto precisamente a una serie de situaciones de convivencia en las cuales se fundamenta la democracia. Y no nos olvidemos que existe una norma dentro de la Constitución española donde se dice que toda la riqueza pertenece al bien común. O sea, estamos siempre en sistemas que lo que se propugna son sistemas de convivencia donde lo que entre todos nosotros tengamos una solidaridad y nos vayamos apoyando. ¿Por qué? Porque otro de los valores éticos que nosotros tenemos que darle a la gente que tenemos alrededor es siempre la protección de los más débiles, que parece ser que esa es una de las normas que actualmente también se olvidan. No, es que este está en la indigencia porque no es fuerte y porque no ha trabajado. A lo mejor está en la indigencia por muchísimas otras situaciones que no son precisamente esas. Entonces, ese egoísmo tan salvaje, ese darwinismo social, también lo tendríamos que luchar. ¿Qué podemos hacer desde el momento en el cual estamos en Internet? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo no lo sé lo que se puede hacer, pero lo que sí que sé es que cositas pequeñas son las que podemos hacer cada uno de nosotros alrededor de nosotros mismos, al alcance de nuestra mano. En primer lugar, obviamente, esa reivindicación de tipo ético. Pero luego, en segundo lugar, esa crítica que yo he mencionado de no ser como el otro, no luchar por unas meras adhesiones, vamos a hacer un hashtag, sino que lo que tenemos que luchar es por realizar lo que yo he venido a denominar acciones de tipo micropolítico. Nosotros no podemos luchar por todo. La lucha que tenemos que realizar es una lucha verdaderamente brutal, es demoledora. Continuamente estamos luchando contra sistemas de injusticia que están ahí. Estamos luchando contra un sistema que lo que está haciendo es robándonos lo que es nuestro. Y, por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer pequeñitas cosas, pero ese tipo de pequeñitas cosas, bueno, pues para caracterizarlas y para argumentarlas de alguna manera, yo los he venido a comparar con los sistemas de tipo lingüístico. Cuando nosotros tenemos un ordenador, en este ordenador lo que nosotros hacemos es proponemos algo. O sea, el no propongas, haz, es la primera de las reglas que nosotros tenemos que hacer. No hay que decir, oye, vamos a, y si hiciéramos, y si... No, no, lo que hay que hacer ya es ejecutar directamente ese tipo de acciones. Y ese tipo de acciones, cuando nosotros estamos en democracias de tipo digital o en sistemas, en herramientas de tipo digital, al final, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es emitiendo información. Porque directamente, cuando yo lo que estoy haciendo es estoy utilizando el ordenador, estoy haciendo algo en Facebook, o estoy haciendo algo en Twitter, o estoy haciendo algo en una página web, lo que estoy haciendo, por tanto, es vertiendo información. Estoy publicando. O sea, el acto en el cual yo lo que estoy haciendo es estoy proponiendo algo o ejecutando algo, es un acto de publicación. Entonces, ese acto de publicación, por lo tanto, es un acto lingüístico. O sea, como cuando yo os estoy hablando ahora. Pero en lugar de estar hablando ahora, lo que estoy haciendo es lo estoy escribiendo. Pero en lugar de escribirlo en un papel, lo que estoy haciendo es lo estoy escribiendo en un lugar donde cualquier persona desde cualquier sitio del mundo lo puede utilizar, lo puede leer. Pero no solamente lo puede leer, sino que además también lo puede clonar. Bien. Por tanto, ese acto de publicación, ese acto publicable, que además es clonable, entra perfectamente dentro de tres categorías que son las que en su momento Austin mencionó. Austin, un lingüista, lo que dijo es, tenemos tres categorías que son, en primer lugar, el acto locucionario. O sea, yo lo que hago es locuto, hablo de cosas, digo cosas. Bien, pero este acto locucionario, que cuando estoy hablando es un acto tipo fonético en Internet, lo que estoy haciendo es magnetizando superficies de discos duros. Bueno, pues ese acto de magnetización es un acto clonable. En el fonético lo que tendría que hacer es repetirlo, que ya sabemos que la información se va cambiando y ahí hay un chiste que es sobre el sargento, el coronel que le va diciendo a los soldados que hay un eclipse de sol, buscadlo en Twitter, perdón, en YouTube, que es Eugenio, chiste, eclipse de sol. Y entonces se ve cómo lingüísticamente se va degradando desde que el coronel le dice al capitán, mañana hay un eclipse de sol, si llueve, o sea, lo veremos en el patio. Si llueve, pues entonces estaremos dentro en uniforme de campaña, como se va degradando al final hasta que el último de los soldados, y ya no reviento el chiste, le dice, el cabo le dice a los soldados una determinada cuestión. Eso no existe en la comunicación digital, sino que en la comunicación digital la clonación lo que genera son exactamente las mismas informaciones que eran las que teníamos antes. El segundo de los actos, por tanto, es un acto ilocucionario. La función ilocucionaria de lo que se dijo es aquello que es el contenido del mensaje. O sea, de lo que yo estoy hablando ahora, el contenido de lo que yo estoy hablando, qué es lo que yo digo. Y luego, por último, existe el acto perlocucionario. Y el acto perlocucionario es qué efectos son los que producen lo que yo os estoy contando cuando vosotros estáis escuchando esto. O sea, qué efectos son los que produce en un ordenador que vosotros veáis una determinada información, un determinado contenido. Claro, y ahí es donde tenemos una diferencia que es fundamental. uno de los efectos que podemos tener es la mera clonación de la información, o sea, el retweet y el me gusta de Facebook, que son actos perlocucionarios que se siguen realizando dentro de un entorno virtual. ¿En qué consisten esos actos interlocucionarios? Eso es lo que se ha venido a denominar el ciberactivismo de clic o el ciberactivismo de salón. ¿Valen realmente para algo ese tipo de cuestiones? Bueno, pues la única función que tienen es la de expandir un poco la información. Pero si tú te quedas ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no da el salto cualitativo que tiene que dar, que es saltar de la red a lo que es la cristalización del espacio físico. Y ahí Peter Sande, de The Pirate Bay, lo decía muy bien, esto es away from the keyboard. O sea, no hay un mundo virtual y un mundo no virtual, porque el mundo virtual también es un mundo real. Por tanto, la desvirtualización es una re-realización de algo que teníamos antes en otro entorno lingüístico. Entonces vamos a hablar de otros dos mundos separados. No es el acto virtual y el acto real, porque el acto virtual también es un acto real, sino que vamos a hablar de actos away from the keyboard y actos on the keyboard. O sea, actos que yo realizo dentro del ordenador y actos que yo realizo fuera del ordenador. Por tanto, los actos perlocucionarios, que lo que se hacen es generan campañas, generan actividades en lo que es nuestro entorno cotidiano, generan que lo que nosotros vayamos es ayudar al prójimo, generan incluso derechos de manifestación, el ejercicio de derechos de manifestación o el ejercicio de constitución de asociaciones, o vernos las caras, o tocarnos, o sentirnos, y no estar en esta rueda de 20 personas de las cuales estamos todos con el telefonito así, que como ayer bien decía Ray Loriga, es que no podemos estar dependiendo de electrodomésticos. Entonces, claro, este tipo de cuestiones son aquellas sobre las que también tenemos que reflexionar. Este carácter lingüístico de este tipo de actividades, y que por tanto lo que nos tiene que interesar son aquellas actividades de tipo locucionario, que lo que generan son actos de tipo perlocucionario, cuya cristalización se produce en un entorno de tipo atómico, no en un entorno solamente de tipo virtual, también tiene un carácter de tipo jurídico. O sea, son actos también que son jurídicos. Y son actos que aquí tenemos que tener un cuidado especial. ¿Por qué? Porque ha habido un mal sistema de diseño o una mala evolución de las leyes, que consiste en lo siguiente. Cuando nosotros lo que estamos haciendo es, estamos utilizando un ordenador o estamos utilizando cualquier acto micropolítico y lo estamos ejecutando en entornos virtuales, en entornos de on the keyboard, ¿en dónde estamos? Estamos bajo los términos y condiciones de Facebook, bajo los términos y condiciones de Twitter, pero también estamos bajo los términos y condiciones y las propiedades intelectuales de Apple. Todo el mundo está muy contento con el iPad, pero es que entonces el momento que nosotros ejecutamos acciones políticas o acciones micropolíticas mediante iPad, cuando Apple quiera, cierra el grifo. ¿Por qué? Porque es conforme su normativa de propiedad intelectual y su normativa de términos y condiciones quien decide qué, cuándo y cómo se pueden realizar ese tipo de actividades. Facebook te cierra una página y tú no puedes hacer absolutamente nada. Twitter te cierra tu cuenta y tú no puedes hacer absolutamente nada. Sí, bueno, te puedes ir a los tribunales. ¿En dónde te podrías ir a los tribunales? Ya ahí habría que verificar dónde es, porque hay algún tipo de sentencia en la cual dicen que como resulta que Facebook tiene una sucursal en Irlanda, podrías también accionar a través de una reciente resolución de la Unión Europea del año pasado, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podrías hacerlo en tu propio domicilio, lo cual sería un avance. Pero con lo que te encuentras, por tanto, es con la imposibilidad de llevar a cabo una reclamación de tipo práctico, porque ya estás en sus manos. Entonces resulta que los derechos sobre los cuales nosotros fundamentamos la acción política, que son la libertad de expresión y el derecho a la información, que no nos olvidemos que ahí dentro es donde metemos precisamente todos los sistemas de transparencia, o sea, esos derechos fundamentales que son los que nosotros utilizamos precisamente para reivindicar un determinado tipo de valores éticos y, por tanto, al mismo tiempo, realizar ese tipo de diseño de organizaciones, ahí con lo que nos estamos encontrando es que los encapsulamos en sistemas que son de propiedad privada de unos terceros, que además son unos derechos de tipo ordinario. Entonces, hemos llegado a la paradoja que las acciones micropolíticas, o sea, el ejercicio de la acción política en el siglo XXI, lo hemos encapsulado en derechos de inferior jerarquía, en legislaciones extranjeras y en jurisdicciones lejanas. Y esto, señores, es una tontería. Aquí estamos demostrando que no solamente somos ciudadanos, sino que además somos bobos. Y esto es una cosa que tendríamos que reflexionar más seriamente con respecto a lo mismo. Y luego, ya para acabar, además de tener un carácter lingüístico y además de tener un carácter de tipo jurídico, las acciones políticas en Internet también tienen un, se podría hacer un análisis de tipo tecnológico. Y aquí tendríamos que traer, y no nos daría tiempo porque esto ya sería cuestión de precisamente tesis doctorales y másteres completos, todos los estudios de ciencia, tecnología y sociedad que se van realizando desde hace muchísimos años. No nos olvidemos que lo que estamos es desarrollando un determinado tipo de tecnología que al final es una tecnología etnocéntrica, o sea, que tiene su centro en un sistema de varón, blanco, occidental, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es refinar cómo ahí se pueden estar estableciendo determinado tipo de, en primer lugar, impactos de tipo ecológico, en segundo lugar, impactos de tipo de exclusión, a quiénes estamos excluyendo, qué tipos de brechas digitales son las que se están produciendo, qué tipo de visibilización de problemas son los que este tipo de protocolos y este tipo de tecnologías son los que nos traen. ¿Qué tipo de importancia es aquella cualitativa de que resulta que lo más importante es tener muchos seguidores en Twitter cuando realmente lo único importante es tener los seguidores adecuados en Twitter? ¿Qué tipo de adhesiones políticas son aquellas que son las que se están reivindicando y es la de decir es que somos muchos? No, es que lo importante no es ser muchos, lo importante es tener la razón, porque si nos vamos a sistemas de ser muchos, lo que entonces podemos hacer es justificar relaciones de tipo mato muchos judíos porque nosotros somos muchos y nos hemos hecho con el poder mediante un sistema democrático de poner aquí a este señor que tiene bigotito y que lo que va a hacer es una solución final matando a todos aquellos homosexuales, judíos, etcétera, etcétera. Ya Stuart Mill nos habló del valor de los muchos, ya Tocqueville nos habló del valor de los muchos. Tenemos que tener mucho cuidado con el despotismo de los muchos y, por tanto, tenemos nuevamente que paso a lo primero que expliqué, que es la reivindicación y tener muy claros los valores sobre lo que nosotros nos tenemos que fundamentar. Y por tanto, ya para resumir y para finalizar, para concluir, se nos están abriendo unas nuevas horizontes porque la tecnología que estamos utilizando es una tecnología tremendamente poderosa, es una tecnología que obviamente no es salvífica, tenemos que reflexionar mucho sobre ella. La reflexión sobre la tecnología muchas veces la hacemos precisamente mediante el propio uso de la tecnología, la exploración de esas posibilidades de la tecnología es algo que nosotros tenemos que hacer, pero lo que no podemos perder de vista es que el mundo está aquí. Este mundo que está aquí se fundamenta en algo tan sagrado como es unos valores de tipo ético. Tenemos que volver a los clásicos, tenemos que volver a repasar lo que Aristóteles nos decía en política, lo que Platón nos decía en la República. El problema de la democracia, como dije al principio, es un problema que tiene ya 2.500 años, es un problema que nunca jamás se ha resuelto durante 2.500 años y nunca jamás perder de vista que precisamente la democracia es algo por lo que tenemos que luchar absolutamente todos los días. Ni un solo día podemos estar sin dejar de luchar por ella. Muchas gracias. Buenas. Uy. Yo voy a hacer una presentación un tanto distinta a la de Javier, porque eres un jurista y académico, yo soy un cineasta y una persona un tanto extraña. Entonces, bueno, me voy a apoyar en un contenido un poco visual. Y bueno, voy a hablar un poco de lo mismo de él, de una manera un poco más sencilla y de una forma un poco vehemente también, porque me voy a intentar representar como el 99% y voy a intentar explicarle a ese 1% de gobernantes o de representantes que en realidad yo creo que es que son ellos los que tienen que participar con nosotros, porque es que nosotros ya estamos haciendo. O sea, ellos que ellos quieren ahora de empezar a dejarnos participar, yo entiendo que es un poco al revés. Nosotros estamos haciendo muchas cosas y humildemente yo entiendo que son ellos los que tienen que venir con nosotros. Entonces voy a intentar, humildemente y con mucho respeto, intentar demostrarlo un poco, ¿no? Esta primera diapositiva que pongo aquí, a mí me encanta. Entonces es una representación gráfica del estado de Internet un día concreto del año 2005. Es algo así como el 30% de una parte de Internet de un día de 2005. Se supone que los colores son los distintos dominios y, bueno, me llama mucho la atención. Internet, por supuesto, ha crecido muchísimo. Pero bueno, así es como estaba Internet. Esto es un poco de lo que vamos a hablar. Al principio, pues, vamos a hablar de cómo he escogido el interlocutor al cual dirigirme, porque yo no sabía muy bien con quién hablar y, bueno, he intentado quitar intermediarios e irme a por la persona que manda, que es como intentar, bueno, siempre intentamos ir a la persona quien más manda o al mayor responsable para, bueno, para que sea la cosa más directa y para que funcione. Y yo, pues, humildemente represento a la gente. Me he puesto ese papel hoy y, bueno, voy a intentar hacerlo bien. Después vamos a hablar un poco de lo que pasó en el siglo XV. En el siglo XV hubo un punto de giro donde las personas en Europa fue la primera vez que accedieron a la información. Y vamos a hablar un poco de eso. Después vamos a dar otro pequeño salto al año 2011, casualmente La Puerta del Sol. El que me coja un poco sabrá que tengo yo un pequeño... Pero bueno, lo pongo de ejemplo. Vamos a hablar un poco del 15M, de lo que pasó, de cómo usamos en el 15M las redes, un poco de todo lo que pasó en el año 2011 en el mundo, de cómo se gestionaron las redes, la comunicación, una serie de ejemplos. Voy a hablar de eso, voy a hablar un poco de Acampada Sol, de lo que hemos hecho aquí en España, de distintas iniciativas. No necesariamente pasó este año y pasó aquí, pero lo pongo como ejemplo de cosas que están pasando y es un poco lo que yo quiero decir y es después lo que voy a contar en el último punto de que nosotros ya hemos empezado algunos ejemplillos, de que yo creo que la sociedad civil está haciendo ya cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, me encanta y me siento especialmente orgulloso como andaluz emigrado hace 20 años, que aquí en Andalucía ahora se proponga una legislación de este tipo y se empiecen a abrir caminos, pero humildemente, insisto, nosotros estamos en ello, así que animaros y entonces, bueno, aquí esta primera foto, no sé si conocéis esta situación, este es Clint Eastwood, que es un cineasta más famoso de Estados Unidos, que en la Convención Republicana dio la sorpresa y en una charla muy formal como esta, donde hay un formato así de ponente, se saltó el protocolo y se puso a hablarle una silla. Entonces yo, que soy el cineasta más reconocido de la Asamblea Popular del barrio de los Austrias del 15M de Madrid, me voy a saltar el protocolo y me voy a poner a hablarle una silla que me han colocado aquí. Entonces, bueno, como contaba, lo primero que hice ha sido intentar buscar al interlocutor. Yo, que vengo de la gente, yo soy la gente y quiero hablar con la persona que manda. Entonces, ¿quién manda? Pues lo primero que he hecho, me he ido a Obama, que es el que manda, además el que ganó las elecciones. Pero resulta que Obama está ocupado. Entonces me ha dicho, no, yo estoy ocupado, vete a por otro, me voy a por otro. ¿A por quién me voy? A por los mercados. Los mercados, por lo visto, están ocupados destruyendo Italia. ¿Quién me voy a por quién? A por la señora Merkel. Me voy a por Merkel. Vámonos a por Merkel. Frau Merkel. Frau Merkel dice que está cenando. Que me vaya por su empleado, el señor Mariano. Bueno, vamos a por Mariano. Mariano, nada, que es muy difícil. Que son competencias de la Junta. Por lo visto, esta ley que vamos a tratar aquí hoy es de la Junta. Que me vaya a la Junta, me voy a la Junta. Señor Griñán, que me viene malamente, que vaya a otro. Pues a otro de la Junta. Bueno, pues me voy a por otro de la Junta. Y me voy, pues no hay nadie, así que la silla. Entonces, bueno, como tampoco quiero personalizar a nadie, y además como no veo aquí ninguno de nuestros representantes, si encontrara aquí algún tipo de representante, a lo mejor me dirigía a él, pero no veo ningún representante en el cual dirigir así mis comentarios, me voy a dirigir a la silla y lo vamos a llamar el señor de la Junta. O sea, yo soy el pueblo y aquí tenemos al señor de la Junta, ¿no?, para hablar de esta ley. Entonces, bueno, vamos a empezar ya y vamos a hablar un poco del siglo XV. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XV? Bueno, pues, está ese señor, que es Johannes Gutenberg, que a este hombre pues, le dio por inventar este aparatito, que era la imprenta de tipos móviles, ¿no? Hasta entonces resulta que la cultura, y voy a hacer un pequeño inciso, ahora voy a hablar yo mucho de religión, pero no hay que verlo en términos de religión, sino de información. O sea, voy a hablar de la religión, de cómo se rompió, de cómo salieron varias, pero de verdad que no van por ahí los tiros, yo soy muy ateo y mucho rollo, pero no. Estamos hablando de información, multiplicación de información y cómo la información creció, se multiplicó, cómo la gente pudo de repente escoger, aprender. Así que no van los tiros por cuestiones religiosas, sino meramente en términos de información, por favor. Entonces, bueno, hasta que este señor inventó esta imprenta, la información estaba encerrada en monasterios. Había una serie de monasterios, había una serie de libros, estaban encerrados en monasterios, y unos monjes que copiaban esa información a mano, estaban encerrados y eran los únicos que tenían cultura. La gente que vivía afuera estaba plantando patatas, no tenían tampoco mucho tiempo, nada más que para plantar patatas y sobrevivir. El señor de la Junta, estaban las cosas bastante fatal. Y además esos monasterios era como de acceso restringido, solo podían entrar monjes, generalmente del mismo monasterio, del mismo color de toga, o así, con su carnet y esas cosas, y copiaban a mano sus libros y se los llevaban a sus mismos monasterios y los ponían en sus estanterías, con lo cual el conocimiento estaba como secuestrado. Pero este señor inventó esta imprenta, con lo cual pudo empezar a copiar ese conocimiento, ¿no? Y entonces empezó a copiar cosas y empezó a multiplicar ese conocimiento. ¿Qué es lo que se puso a copiar? Bueno, pues se puso a copiar el Código Da Vinci del tiempo, que era la Biblia. Aquí tenemos la Biblia de 42 líneas, que fue un poco el hit del tiempo, con lo cual ese conocimiento empezó a circular. salió de los monasterios, empezó a circular por todos lados. ¿Y qué pasó? Pues mira, pasó que había otro tío por ahí, que era este, que era un tal Martin Luther, que vivía por allí en una ciudad que se llama Wittenberge, y este era pues como un indignado de acampada sol. Entonces, como entonces no existía la Junta de Andalucía donde vivía este señor y no había ley de participación, pues este señor se enfadó un poco, no le gustaban cómo funcionaban las cosas, se enfadó y dijo, mira, a mí esto no me gusta, cogió un papel, escribió 95 cosas que no le gustaban, las 95 tesis, dijo, esto no puede ser, y se fue a la puerta de la iglesia de su pueblo y las clavó en la pared. Entonces, al final resulta que este señor, que simplemente hizo una propuesta, tampoco tenía firma digital ni DNI, que después hablaremos de eso, que eso hay que cambiarlo, señor de la Junta. Eso hay que cambiarlo, porque me tiene un poco escandalizado, pero bueno, hablaremos de eso. Entonces, al final resulta que este señor, más la imprenta, pues montó un lío bastante importante que ahora hablaremos, ¿no? Aquí está la representación de cuando este señor fue con el martillo, que a mí me parece como súper sorprendente. De hecho, en Acampada Sol deberíamos haber hecho eso. Las propuestas, llevarlas a la puerta de la Comunidad de Madrid y clavarlas allí. Habría sido fantástico. Bueno, aquí tenemos a este indignado clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Y qué pasó? Pues pasó que un poco la mezcla de este señor enfadado, del hecho de que de repente la Biblia empezó a circular y se empezó a remezclar y salieron distintas Biblias y de repente la gente ya tenía la posibilidad de formarse su propia opinión. Ya no era ir un domingo a un sitio y escuchar lo que decía ese señor, sino yo podía leer, formar mi propia opinión, podía incluso escribir, remezclar. Pues pasó que la Europa, que había sido un solo color, del color de la iglesia dominante, recordar que no estamos hablando de religión, sino de información, pues pasó que mirad la que se lió. Imaginaros que había sido todo amarillo y primero pues se lió aquí que salieron los luteranos por aquí y después pues salieron más colores, más sabores, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó a circular la información, la gente pudo escoger y mire usted la que se lió. Ahora vamos a ir un poco para adelante, unos cuantos siglos, y vamos a llegar aquí a los años 70, años 80, cuando, digamos que se desarrolla la forma moderna de lo que conocemos por Internet. Esto siempre lo explico mal porque es como súper complicado, pero vamos a intentarlo. Aquí hay gente que lo sabe mejor que yo. Pero bueno, tenemos primero, bueno, lo que tenemos arriba es un gráfico de ARPANET. ARPANET es una forma primitiva de lo que hoy conocemos como Internet o conocemos como la web. Y era una red de uso militar o uso académico. Después tenemos los RFCs, Request for Comments, desarrollados por el Internet Engineering Task Force, y que es como, digamos, la capa grande de Internet que contiene dentro lo que nosotros conocemos como el World Wide Web, el Internet que nosotros usamos. El Internet basado en el HTTP, que es el Internet que nosotros conocemos de la web. Bueno, el Internet, amigos, la web. Entonces, bueno, de repente se desarrolló la web que hemos empezado a usar nosotros, y esto es una revolución exactamente igual de grande que la de la imprenta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo ya no hay un solo indignado con su martillo allí en la iglesia. ¡Ah! Es que ahora somos muchos. Y además ahora ya no tenemos que juntarnos físicamente, sino que de repente tenemos la oportunidad, ya no tenemos que imprimir Biblias y llevarlas. No, ahora mismo ya estamos todos en todos lados, ¿no? Ha habido ese cambio, nos han dado este medio de comunicación que nos permite a todos comunicar, nos permite a todos participar, nos permite a todos transmitir nuestra información, consumir esa información. Y con esto llegamos al año 2011, que insisto, lo estoy usando de ejemplo, este año y este sitio, España, o estas revoluciones de las que voy a hablar un poco, estas rebeliones, pero son muchos años y son muchos sitios y muchas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues eso, aquí tenéis a Martín Lutero. Bueno, se ha traído unos cuantos amigos, es que hicimos allí una pequeña rave y se nos llenó la cosa. Como faltan algunos, he cogido una foto aquí que se ven todos, ¿ves? Ahí estamos todos. Pues lo que pasó aquí, esta foto que estáis viendo, es exactamente la misma foto que era un dibujo que puse de Martín Lutero. Aquí tenéis toda esta gente que ha ido a pegar sus 95 tesis a la puerta de la iglesia. Es exactamente lo mismo. Gente con anhelo de democracia. Gente que quiere vivir en un mundo mejor. Gente que quiere ayudar a su vecino. Lo que pasa es que en vez de ir con el martillito a clavar con un papel, pues se fue hoy un día a desobedecer al Tribunal Supremo y a la Junta Electoral Central que dijeron que no podías ir a la Puerta del Sol a hablar con tu vecino. Lo cual nos pareció bastante absurdo. Y nos fuimos para allá, desobedeciendo un alto tribunal y una serie de cosas. Pero es exactamente lo mismo, que era hacer democracia. Que obviamente me pongo, señor de la Junta, pero es que no sé, como soy yo el de que da la charla y nadie me interrumpe, esta ventaja. Entonces, bueno, seguimos un poco. No solo pasó en España, esto ha pasado en varios sitios del mundo, ¿no? Aquí tenemos, pasó en Tahrir, pasó en Sukhothai Park, pasó en Madrid, pasó en el resto de España, pasó en Grecia, pasó en muchos países, Y siempre era lo mismo, eran personas que se juntaban para pedir una vida digna, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, ¿no? Otra cosa muy interesante también es que gracias a esta nueva imprenta que tenemos, gracias a este internet, todos nos pasamos información entre nosotros, todos estamos interconectados. Es otra característica nueva, ¿no? Nosotros somos los medios, ¿no? Es otra cosa importante también. Hemos creado nuestro propio discurso. Otra cosa que ha pasado este año, otra novedad que ha venido en estas rebeliones y que yo entiendo que es una característica nueva, es que hemos podido salir de un discurso oficial. Ya no es ese informe policial o ya no es ese relato oficial que dice cómo han sido las cosas. Nosotros hemos sido capaces de independizarnos y nos hemos contado. Hemos sido capaces de contarnos quiénes somos y lo que hacemos y de contárselo al mundo, ¿no? Mediante el uso de las tecnologías, ¿no? Además, lo hemos hecho cada uno un poco a nuestro estilo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 15M en España, directamente hemos prescindido de los medios de comunicación tradicionales. Nosotros aquí sabíamos que iban a ignorarnos y a mentir y directamente hemos montado nuestras redes y tanto a nivel redes sociales y tal, de las cuales hemos tenido un uso absolutamente experto, y hemos montado nuestros medios de comunicación. En Madrid, por ejemplo, tenemos un periódico impreso. ¿Quién va a imprimir un periódico? Si es por nosotros, imprimimos un periódico al mes, 40.000 ejemplares. Una radio, tenemos una tele con forma de tele, no sé, bueno, hay distintos medios. En Estados Unidos, por ejemplo, se dedicaban a hacer un uso de la prensa como más tradicional y allí sí tenían como representantes que intentaban conseguir lo que allí se llama airtime, o sea, intentaban conseguir citas en canales para salir, o sea, hacían un uso como más tradicional de la prensa, ¿no? En Egipto, por ejemplo, tenían pocos, pero eran como unas de entre 30 y 35 blogueros que eran los que iban informando. Allí pasaban unas cosas curiosas. Un amigo mío estuvo en Tahrir y preguntaba, allí le preguntaba a uno de estos blogueros, ¿aquí qué organización es la que convoca las concentraciones? Y le contestaron, no, aquí no convoca, aquí convoca YouTube. Y dice, ¿pero cómo que YouTube? Y dice, sí, nosotros hacemos los vídeos, los subimos a YouTube y la gente viene. O sea que son distintas formas de entender la cosa, pero en el fondo lo mismo. La gente generando información, la información circula, tenemos nuestra imprenta que se llama www. Información circulando, todos nos enteramos y pasan cosas. Pasan cosas en el buen sentido. En este caso es ese exigir democracia, exigir transparencia, una serie de palabras que ya hemos oído aquí, ¿no? Exigirla de esa forma que nosotros entendíamos, que es más o menos discutible, en este caso ocupar la plaza, no me parece a mí lo más terrible del mundo. Hace bastante poco cortaban cabezas y hacían cosas de esas. Pero bueno, seguimos un poco. Aquí vemos también otra cosa interesante, otra cosa importante que ha empezado a pasar, que es la nueva presencia con Internet y con las redes sociales de una nueva figura que son los mediadores, o una nueva figura que ha aparecido, que es gente individual que de repente adquiere mayor importancia o mayor capacidad de transmisión de datos que grandes medios, ¿no? Aquí tenemos, este es un estudio que hizo una investigadora que se llama Manuela Lucas, basado en tráfico de Twitter y en una serie de hashtags en los primeros días del 15M. Aquí tenemos los grandes círculos. Cada círculo, el tamaño del círculo, indica la importancia de la transmisión, ¿no? Mientras más grande, más importante. No sé muy bien, pero yo lo explico. Aquí en el centro tenemos este círculo que es Acampada Sol, Democracia Real, Juventud Sin Futuro, que digamos que son los grandes generadores de información del 15M, ¿no? Y después tenemos una serie de círculos, pero por ejemplo, este círculo de aquí, tan pequeñito, es El País. Y tenemos estos círculos grandes, que son círculos de personas. O sea, nombres de personas, son personas, individuos, que han logrado generar y mover más información que grandes medios de comunicación, ¿no? Que eso es una novedad con las redes sociales, ¿no? Que es otra cosa que hemos sabido utilizar, es una cosa que yo creo que también descoloca a los poderes y es otra ventaja que tenemos que utilizar. Entonces son cosas que están pasando y que estamos haciendo, ¿no? Simplemente pues quería insistir en eso. Otra cosa muy importante y que además es una de las demandas que nosotros tenemos en el 15M, insisto, como el ejemplo que os estoy contando de las muchas cosas que están pasando, es el tema, digamos, de la transparencia. Nosotros estamos demandando transparencia y es una cosa que hacemos, ¿no? Aquí os pongo una serie de ejemplos que os cuento muy rápidamente. Esto es una serie de webs y de cosas que os explico el 15M. Aquí arriba, esta web es que siempre la pongo porque es que me hace mucha gracia. Es el manual que se llama How to Occupy, cómo ocupar. Y es un manual para acampar. Esta página está en inglés, pero es nuestra. Es una página del 15M de España. Y entonces simplemente un manual de buenas... No lo estoy haciendo caso al señor de la Junta, se me ha olvidado. Es un manual de buenas prácticas para acampar. O sea, aquí está por categorías, desobediencia civil, legal, revolución, asambleas, camping, policía, internet... Y todo el mundo puede editarlo y todo el mundo de todos los países puede poner sus mejores prácticas. Se puede actualizar. Entonces tú, si tú quieres acampar, ¿cómo se pone internet en una plaza donde no tengo electricidad? ¿Cómo monto una asamblea de 40 personas? ¿Cómo hago no sé qué? Pues aquí tienes la mejor información. Y todo el mundo puede ir subiendo sus mejores prácticas y es como un manual para hacer estas cosas, ¿no? Hecho entre todos y todas, entre toda la gente de todo el mundo. Y esto es una cosa que hicimos nosotros y todo está ahí transparente. Aquí abajo lo que se ve es la web de las actas. Nosotros tenemos un lío, lo hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos un duro, nuestros hackers están totalmente saturados, nuestros hackers son los que pagan nuestros servidores, o sea, es realmente complicado, pero todo lo que hacemos es transparente, hacemos actas de todo y todo está en nuestra web. Que a mí me enfada mucho cuando nos enteramos que la policía, esta antiterrorista, estaba investigando al 15M de Madrid porque ya no tenía nada que hacer con ETA o no sé qué. Y yo digo, bueno, porque me llamen y pregunten. Y lo segundo que pensé, ¿por qué gastan dinero si está todo publicado? Es muy complicado de encontrar, pero está todo publicado. Nosotros lo tenemos todo publicado, está todo publicado. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos, lo streameamos, como estamos haciendo aquí hoy, que esta reunión se está streameando, se está documentando, es pública. Nosotros intentamos hacerlo todo así y todo está publicado, que es una de las demandas que tenemos. Nosotros queremos que haya una webcam en cada despacho oficial. Por supuesto, el señor funcionario que vaya al baño, claro, pero si tiene algún tipo de reunión de trabajo, si hay algún tipo de grupo de no sé qué y tal, ¿por qué no se publica? ¿No? ¿Por qué no hay una webcam en cada juicio? Cada juicio que hay en España tendría que estar retransmitido, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y aquí, esto también, bueno, aquí arriba a la derecha, simplemente está copiado, es una licencia que para que vean que nosotros nos apoyamos en las licencias libres, que eso es otra cosa que quizás, señor de la Junta, tenían que tener en cuenta para su proyecto de ley el tema de las licencias libres, en el sentido que las licencias libres ayudan a multiplicar la información. Entonces, nosotros en el 15M siempre usamos licencias libres. Y aquí a la derecha, esto ya es un poco de ego, pero se lo cuento, esto es simplemente la agenda de 2 días del 15M en Madrid. Creo que es el 17 y 18 de abril de este año. Entonces, mire las reuniones que había. Esto para los que dicen que el 15M está muerto. Pues bueno, este es el programa de 2 días de reuniones en Madrid. Lo siento, pero es que me componía bien también. Lo metí. Bueno, y aquí entonces es donde voy a empezar a hablar un poco de ejemplos de lo que le quería decir, ¿no? De que nosotros estamos haciendo cosas. O sea, ahora se va a abrir un proceso de una ley de participación, pero nosotros estamos ya haciendo cosas. Resulta que sale una normativa donde los parlamentarios, los senadores, tienen que publicar su patrimonio. Vale, les obligan a hacer y los hacen, estupendo. Y resulta que lo que publica el Congreso y el Senado y la oficina es un PDF escaneado con unos datos que no se pueden trabajar y que no vale para nada. Bueno, no pasa nada. Creo que he visto por ahí sentado a un señor que se llama David Cabo, que está por ahí, y este señor, ahí, un gallifante para él, este señor abre una tabla de Excel por la noche que se llama Adopta un diputado. Se mueve por las redes y la cuestión consiste en lo siguiente: que toda la comunidad que quiera se ponga a teclear manualmente, porque no hay una forma menos coñazo de hacerlo, cada uno escoja un diputado y manualmente se ponga a picar todos esos datos de forma que tengamos todos esos datos de una forma tratable y podamos nosotros hacer nuestras estadísticas, podamos trabajar con esos datos, ¿no? Porque a mí personalmente me parece un fraude, no sé si un fraude de ley, pero de luego es un fraude moral. Que estén obligados a publicar unos datos, pero publiquen esos datos en una forma que no se pueda trabajar con ellos, me parece como poco de poca vergüenza. Que no, eso no es un concepto jurídico, ¿no, Javier? La poca vergüenza, pues poca vergüenza, amigos. Entonces, bueno, cosas que está haciendo la sociedad civil. La sociedad civil está haciendo que los datos que nos dan y que no se pueden trabajar con ellos, nos estamos encargando nosotros que se pueda trabajar con ellos. Por la noche, gente en su casa tecleando un ordenador. Más cosas. Esto es Acampada Sol. En Acampada Sol, el mes que estuvimos acampados, nosotros allí, en papel y boli, se recibieron más de 15.000 propuestas para regenerar la democracia. Más de 15.000. Todas esas propuestas se leyeron, se valoraron, se catalogaron y están publicadas en una web. Aparte de esas propuestas escritas, físicas, también se desarrollaron unos sistemas web, como este de Propongo, para valorar propuestas en plan digital que se recibieron, para catalogarlas. O sea, también se trabajó en el lado digital, aparte del analógico. Que estos sistemas entiendo que son de interés para el señor de la Junta y a lo mejor quizás podían estudiarlo porque podían adoptar alguno de estos sistemas de valoración, de catalogación, de enrutamiento quizás de propuestas, no lo sé. Bueno, yo sin duda les echaré un vistazo. Por supuesto, todo lo que hacemos nosotros es software libre, con lo cual el código pues será aprovechable y lo puede usar la Junta con nuestra bendición. También hemos hecho algún tipo de proyecto que ha sido fallido en el 15M, en el sentido que no ha sido adoptado por la comunidad y no ha funcionado. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que este es Stop Desahucios. Esto basado en una plataforma de software libre, se llama Ushahidi, de geolocalización. Pues unos compañeros hackers hicieron una plataforma donde se podían geolocalizar desahucios y la idea era haciendo como una base de datos de los desahucios que iba viendo, se iba metiendo datos, para así con el tiempo tener, primero, recibir alertas por email, la idea era buenísima, con lo cual tú te ponías, yo vivo en esta dirección y quiero que me avise de todos los desahucios a menos de 20 kilómetros de mi casa. Y entonces tú automáticamente recibías en tu casa para poder ayudar o lo que fuera, pero también era para recabar datos. Con lo cual, si esto funcionaba y de verdad se metían muchos datos, con el tiempo podíamos tener una base de datos y tú podías, lo mismo que con lo de los diputados con contadores del patrimonio, tú podías aquí fácilmente saber cuántos menores han sido desahuciados de no sé qué, cuántos no sé cuántos. Pero bueno, es un proyecto, como digo, no funcionó simplemente porque no se adoptó, quizá el interface era muy difícil, que es una cosa que después hablaremos, señor de la Junta, porque me metí el otro día en su página esta y tengo un par de comentarios que hacer. Pero no. Por otra parte, hay proyectos que sí funcionan, amigos. Yo esta es otra diapositiva que siempre meto. Aunque hago una presentación de macramé, yo esta diapositiva siempre la meto. Hay cosas que funcionan. Esto es una cosa muy importante y yo creo que más que nada por la forma de que se ha hecho, por la ilusión que despertó, por de verdad darle la oportunidad a la gente de hacer algo, por no sé. Entonces, bueno, esto es hacer democracia. Ahora me pongo súper vehemente, es que me crezco, o sea. Pero esto es hacer democracia. Esto es hacer democracia. Esto ha sido obligar a la Fiscalía a actuar cuando no quería actuar. Y hemos sido, y además que siempre digo que soy yo, que no puedo. Hemos sido 50 personas, ¿no, Tore? Hemos sido una lista de correo de 50 personas que de repente hemos obligado a la Fiscalía de nuestro país a hacer algo que no quería hacer. Y bueno, y no sigo porque es que me cae la lágrima. Más cosas. Democracia 4.0. Estamos hablando de democracia directa, ¿no? Estamos hablando de sistemas de participación. También tenemos cosas que se pueden reciclar. O sea, otra cosa que sería interesante sería mirar qué es lo que está hecho. Que también es un problema que tenemos nosotros en la sociedad civil y nos pasa mucho. El ir desarrollando cosas y de vez en cuando te das cuenta, miras al lado y dices, ¡ah! Y hay otro grupo que está desarrollando una cosa parecida. Y no nos damos cuenta y estamos los dos invirtiendo horas, ¿no? Y hay una cosa muy común en la política que a mí me pone un poco triste y es el hecho de que todo lo que ha hecho el contrario no vale, ¿no? Entonces, no sé, está gobernando el partido rojo. Y de repente el Partido Rojo, cuando gana el Partido Azul, pues todo lo que ha hecho el Partido Rojo no sirve, independiente de lo que sea, ¿no? Y después gana el Partido Verde y todo lo que ha hecho el Azul no sirve. No, pues eso no debería ser un poco así, ¿no? Entonces, miren un poco cosas que se han desarrollado, señor de la Junta, mire cosas que se han desarrollado porque hay cosas hechas ya por la sociedad civil, así que denle una vuelta porque hay algún tipo de desarrollo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, si ahora mismo en Google ustedes meten indultos en Google, miren cuál es el cuarto resultado que sale. Pone ahí 15mpedia. Bueno, esta 15mpedia es un desarrollo propio que es simplemente una base de datos de cuestiones relativas al 15M, que por cierto, la han desarrollado dos chavales que están aquí, Emilio y Miguel, y es simplemente una base de datos, es ordenar información, no es otra cosa que ordenar información con criterio, pero lo hacen tan bien que Google les ha premiado, por decirlo así, poniéndolos en la primera página, en el número 4, que eso es una importancia alucinante. Hay que saber que cuando tú haces una búsqueda en Google, a la quinta página de resultados solo llega una persona de cada millón. O sea, que imaginaros la importancia de estar en la primera página, ¿no? Y resulta que a la hora de buscar indultos, pues hay gente que al estar más arriba mira más qué es lo que es un indulto o la lista de indultos o las estadísticas que está sacando esta gente en la página del 15M que en la página del Ministerio del Interior, que está por debajo que la nuestra, ¿no? De hecho, es súper curioso porque... A ver... La página... Ah, es que ni siquiera sale, pero está por aquí debajo. La página del Ministerio del Interior, relativa a los indultos, está por debajo de la página que hemos hecho en 15m.cc. O sea que, en fin, todo eso está pasando. Todo esto es realidad. Todo esto son cosas que están pasando. Entonces, quizá la política o quizá las instituciones deberían de fijarse en cosas que está haciendo la sociedad civil. Sigo. También se están haciendo cosas a nivel internacional. Esto se llama Memopol y esto es una iniciativa que hace la Quadratur.net, que es una... organización francesa, y tenemos hackers que están trabajando ya aquí para adaptarlo aquí. Está casi acabado, me comentan que está casi acabado. Si es que durante la charla se ha acabado, amigos. Esto es espectacular. Básicamente, se trata de un sistema para hacer un sistema de recuerdo de votos y de datos, en este caso del Parlamento Europeo, y es una cosa que entendemos nosotros que el propio Parlamento debería de facilitarlo, pero que no sabemos por qué no existe. Y es un recuerdo de votos y actividades de todos los parlamentarios. Este parlamentario estuvo de aquí, votó a esto, votó que no a esto, hizo lo otro, y eso no existe. Es una cosa que en Estados Unidos existe en todos lados, y es una cosa pues que aquí no existe y que la sociedad civil se está encargando de hacer. Otra cosa que ya existe y otra cosa que entendemos que es bastante propia de una democracia, ¿no? El tener acceso a todos esos datos, ¿no? Bueno, pues la sociedad civil lo está haciendo, son cosas que existen y que pasan. Vale, esto es una conferencia que estuve la semana pasada. Ahora voy a contar una pequeña historia personal, pero porque me parece relevante. Estuve la semana pasada en una conferencia en Bruselas, Bloggers for Democracy, que organizaba el Partido Pirata sueco. Es curioso que se llamen Partido Pirata cuando lo que están haciendo es defendiendo las libertades civiles digitales de las personas. Y bueno, estuvimos ahí hablando porque hay una serie de tipos de legislaciones. Todos sabemos que ACTA lo han tirado, pero están planeando otra legislación, están planeando una legislación nueva. Y bueno, llamaron ahí una serie de gente para preparar un poco cómo defendernos de eso, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que estoy un poco preocupado porque yo abrí la web esta, que yo entiendo que está todo muy al principio, de la Junta, entiendo que está todo muy al principio y que va a cambiar todo mucho, pero al abrir la web de la Ley de Participación Ciudadana, y supongo que voy muy pronto, muy rápido, pero al dar para participar, yo me di cuenta que aquí, por ejemplo, había ya que participar con un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o con un DNIE. Entonces, lo cual me preocupó un montón, porque si tú tienes que loguearte con tu DNIE o con un certificado electrónico, te está quitando ya al 95% de la gente que quiera participar. Aparte que después hay una cuestión también de privacidad, y es que tú ya sabes que la aportación que tú vayas a hacer está ligada a tu nombre. Con lo cual, yo no sé, si yo quiero opinar cómo tiene que ser una ley o cómo tiene que ser algo, a lo mejor quiero hacerlo anónimamente, ¿no? Porque, no sé, me siento más seguro y no quiero que se asocie a mi persona lo que voy a decir, no sé. Entonces, bueno, simplemente me llamó la atención. Y de hecho lo que estuvimos hablando en el Parlamento Europeo era también eso, ¿no? Era precisamente que en la Comisión Europea se va a ir ahora un periodo de consultas de 3 meses de una ley, y ellos obligaban también a asociarlo a un email. En teoría lo del email era porque te mandaba, por si dejabas el formulario medio relleno con ese email, tú podías recuperarlo y seguirlo rellenando, pero la gente no estaba de acuerdo por cuestiones de privacidad, y de hecho la eurodiputada que organizó las jornadas iba a hacer una petición para que se retirara eso y se pudieran rellenar de forma totalmente anónima, ¿no? También estaba aquello lleno de hackers y era un poco complicado. Voy acabando ya. Os quiero presentar a una persona, que es este de aquí. Este chaval, que se llama Ojin, es su nombre de guerra. Lo conocí en la conferencia también. Entonces, esto ya, para ir acabando, y me repito un poco más, pero me parece interesante, es para otra vez ir enseñando que la sociedad civil está haciendo muchas cosas. Está haciendo democracia. Muchas cosas que a lo mejor la política no sabe. Y que está bien que se entere, y por eso mi invitación a que la política se nos sume. Bueno, lo que os decía, este es un chaval que debe tener, yo qué sé, 20 y pocos años, con el pelo rapado, así, con la chupa, tío súper gracioso. Y es un héroe, este tío es un héroe, es un hacker francés. Este tío pertenece a esto, que cuando lo vi, digo yo, estos son los masones, o sea, el código Da Vinci o algo así. Bueno, esto es un grupo de hackers que se llama Telecomics, que es un grupo de hackers muy descentralizados, suecos, franceses. Y son una gente que se han dedicado, entre otras cosas, a cuando en el norte de África, especialmente en Egipto, Mubarak tumbó el internet, esta gente se dedicó a darle a los egipcios comunicaciones. Se dedicó a, mediante unas tecnologías analógicas y una serie de cosas y tal, a dejar que los egipcios tuvieran acceso a la información, que yo creo que estamos todos de acuerdo que tener acceso a la información es uno de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea que él y gente como él, y los distintos grupos, bueno, ya sabéis cómo esto de los hackers, ¿no? Después se replicaron en miles de grupos por todos los países, todo Oriente Medio y tal. Entonces, este tipo de gente hizo lo que quizás no se atrevieron nuestros gobiernos a hacer, que era, no sé, obligar, no sé si a Vodafone, a Mubarak o a Susun Korda, a proteger ese derecho a la comunicación de los egipcios, ¿no? Pues todo esto son cosas que están pasando. Están pasando y pasan cada día. Pasan cada día. Pero es que pasan cada día, o sea, que pasan cada día, que es que esta mañana, cuando estaba repasando la noticia, o sea, estaba repasando la, preparando la presentación ya, de repente, esto que abres el periódico y haces ¡arr! Última hora. Y además también quería meterlo porque es muy interesante un ejemplo de lo global a lo local, ¿no? Estoy hablando de cosas muy grandes, pero vamos a ir a algo muy concreto, muy andaluz. Vais a ver, ¿no? Ayer, de repente, tanto en el Wall Street Journal como en News y tal, de repente estamos viendo, os explico las noticias porque no sé muy claramente, cómo parece que de repente en Europa se va a empezar a investigar el Euribor. El Euribor es la tasa de intercambio bancario, básicamente la tasa con la que está fijada todas las hipotecas o gran parte de las hipotecas y otros productos financieros. Hace poco hubo un escándalo con el Libor, que es una tasa parecida, bueno, una estafa, amigos, la auténtica estafa. Y ahora parece que de repente en Europa, no sé si es la Unión Europea, no sé exactamente quién es, pero parece que se va a investigar y parece que se van a iniciar acciones legales contra eso. Buena noticia, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué detalle hay aquí? Pues mira, mirad. Resulta que estos señores, amigos que son de Sevilla, Sevilla es al otro lado del tren ese que hay ahí, estos señores llevan año y medio denunciando esto y emprendiendo ellos mismos acciones legales y ofreciendo herramientas a la ciudadanía contra eso. O sea, son ciudadanos que llevan nuevamente sustituyendo al Estado, que de una forma negligente, desde cariño, pero negligente, una harta, luchando contra esto, ¿no? Señor de la Junta. O sea, en este caso, quizás no son ellos los que tienen que participar, sino el Estado que tendría que participar de ellos, ¿no? Y como le digo, esto es una noticia de ayer, esto ha pasado ayer. Y además de una forma pública, por eso le he puesto la noticia del país, ¿no? Ahí tienen la noticia del país, que la noticia es de febrero de 2012. No, esto es una cosa pública y ahora parece que de repente Europa se ha enterado de esto. Y esto es una campaña pública, ha tenido más varias fases y bueno, todo esto son cosas que está pasando. La sociedad civil está haciendo esto. Entonces, señor de la Junta, resumiendo, vamos acabando, que además ya se me están durmiendo. Vamos a ir resumiendo. Nosotros estamos aquí, o sea, es el año 2011, año 2012 ya, nosotros estamos aquí, queremos participar, tenemos los medios, somos muchos y además muy pesados. O sea, yo siempre lo digo, a mí el 15 me ha cambiado, yo soy muy pesado, yo no me voy a ningún lado, ahora estoy parado, puede que tenga un trabajo, me distraiga, no sé, pero estamos aquí. O sea, no nos vamos a ningún lado. Esto es una cosa global, pero también es local. O sea, y esta ley es una ley de la Junta de Andalucía, de nuestra autonomía, o sea, que también a nivel local. Esto va a ser muy difícil. El gestionar una ley de este tipo, el participar, va a ser una cosa muy difícil. El ponernos de acuerdo, el ver cómo se articula. Y lo digo yo, que en Acampada Sol más de una vez he querido arrancarle la cabeza a mis queridos compañeros desde el cariño, pero arrancárselas de cuajo, porque es muy difícil, amigos. Ponerse de acuerdo es muy difícil, pero hay que tener paciencia, pero hay que tener voluntad. Entonces, hay que tener mucha paciencia, pero hay que tener voluntad. Entonces, yo desde el 99%, del cual hoy me hago así un poco representante, lo que voy a pedir es voluntad, de verdad, voluntad. Estamos hablando de implementar la democracia, o sea, por fin de repente, 2.000 años después, o 3.000 años después, o los miles de años después que sea, vamos de verdad a implementar la democracia de verdad, ¿no? Parece ser que de verdad vamos a intentarlo. Entonces, me parece una oportunidad impagable, y especialmente para Andalucía, ¿no? Yo que de vez en cuando, que me dedico a temas un poco de cultura libre, poder intelectual, recuerdo viajando por ahí, escuchar a norteamericanos y a gente de Creative Commons y del MIT, no sé qué, hablar de Extremadura, Linux. Hablar con flipando de lo que pasó en Extremadura, independientemente del color político, pero hubo ahí un gobierno que comprendió la importancia que tenían las tecnologías abiertas y introdujo unos sistemas operativos abiertos en la gestión pública allí. Y eso fue un referente mundial, eso fue algo sustente mundial. Y la gente flipaba. Y de verdad que en una serie de círculos, Extremadura era una cosa puntera. Y era, de verdad que era muy bonito, es muy bonito ir por el mundo y escuchar España por una vez y que no sea, que la cosa no vaya ni de Barcelona, Real Madrid, paella, toros o vacaciones. Era una vanguardia. Entonces, en este momento, a lo mejor ahora mismo Andalucía tiene la oportunidad de ponerse a la vanguardia de algo. Entonces, yo, como andaluz, mira que a mí me cuesta identificarme como algo, pero como andaluz, a lo mejor me gustaría que diéramos aquí un empujón, ¿no? Ahora mismo hay pocos países o pocas regiones que están a la vanguardia de esto. Tenemos ejemplos en Islandia, tenemos ejemplos en Brasil, en determinados territorios, pero vamos a dar un empujón, señor de la Junta. Vamos a dar un empujón. De luego va a tener nuestro apoyo y además le vamos a dar coñazo, claramente. Y después, bueno, aquí una pequeña reivindicación. Nosotros no somos antisistema, nosotros somos personas, ciudadanos, queremos hacer mejor el sistema, hacerlo más justo, queremos cambiar la cosilla, sí, pero es legítimo, ¿no? O sea, un pequeño disclaimer, claro, porque es que después dicen que somos antisistema, pero no, lo he puesto en mayúsculas, pero ¿qué vamos a hacer? Y nada, y aquí un poco pues con lo que empecé un poco la charla, la conclusión, ¿no? Que con humildad, que yo creo que es que nosotros ya estamos en ello, de cierta forma, ¿no? Yo creo que aquí he podido un poco enseñar que nosotros ya estamos cambiando cosas, estamos haciendo cosas, nosotros no tenemos los gobiernos, no tenemos la legitimidad institucional de las leyes, de los no sé qué, pero estamos haciendo cosas, hay una harta de cosas, entonces vengan con nosotros y déjennos entrar, si no vamos a seguir igualmente. Así que nada, pues yo creo que esto es todo, así que muchas gracias a todos y a participar tocan. Bueno, aprovecho que ya está esto encendido. Bueno, Tenemos tiempo para, creo, ¿no? Debería ser lo propio participar también vosotros, ¿no? Así que, bueno, en la medida de que yo a lo mejor por aquí tengo un poquito más de visión, pero, bueno, se abre un turno de coloquio. Una pregunta técnica, ¿este micro lo vamos a usar para el público? Venga, pues vamos a darlo. Así que si quiere, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna intervención? Le vamos dejando. Bueno, me ha encantado, además, en una, ha habido una cosa que ibais en la línea, ¿no? Hablando de cambios históricos y tal. Esto de la imprenta, ¿no? Cuando, lógicamente, cuando se empieza a imprimir la Biblia, pues ocurrió esto, ¿no? Que, claro, hasta entonces la gente tenía que creerse lo que le decía el cura que ponía la Biblia. Y a partir de ese momento ya la gente le puede decir, espera, ¿en qué página me has dicho que pone que te tengo que dar dinero y tal? Pero a pesar de eso, que es un cambio bestial, luego hubo varios siglos de Inquisición todavía. Entonces, estamos de acuerdo en que Internet es un cambio en la misma magnitud, posiblemente. ¿Qué hacemos para que esto no dure varios siglos más? ¿No? Ese cambio histórico tan, tan radical, puesto que el cambio tecnológico, ¿no? El cambio de paradigma es tan radical, ¿qué hacemos para que no dure otras cuatro generaciones, ¿no? Y este sistema se puede tirar coleando este, el neoliberalismo, capitalismo y toda esta cosa así, ¿no? De no democracia mucho tiempo, ¿cómo lo veis? Tenemos la solución, pero es que no da tiempo de explicarla ahora. No, pero yo no, yo si queréis comentar algo, si que, sí, quizá al final ya veremos. Yo creo que no hay respuesta. ¿Y por qué? Porque la historia lo que nos demuestra es que los ciclos van y vienen. Entonces, frente a cuestiones en las que ya parecía que se había acabado la Inquisición, sin embargo, de repente viene el siglo XX y el siglo XX es trágico. O sea, tenemos unos años ahí, Primera y Segunda Guerras Mundiales, que son absolutamente demoledoras. Es una cuestión de nunca jamás perder el horizonte y nunca jamás dejar de insistir. Entonces, es obvio que después de la Inquisición existieron luego más guerras. Después de las guerras han existido más guerras. Estados Unidos no ha tenido, yo creo que un solo año en su historia en la cual no haya estado en guerra con alguien. Gran Bretaña, ya sabemos también exactamente igual. O sea que un futuro en el cual al final lo que tengamos es la utopía de una situación de que el hombre haya sido salvado por la tecnología o por sus propios actos o a través de la interacción de sí mismo con sus propios genes y que, por tanto, a partir de ahora lo que vamos a hacer es desactivar determinado tipo de genes que a través de la biotecnología sea la manera que tengamos de evitar las agresividades, etcétera, etcétera. Yo no lo veo. O sea, yo creo que esto no va a ocurrir. No lo sé. Obviamente no, yo creo que no podemos nadie predecir lo que ocurre. Lo que sí que se puede intentar, o lo que sí que hay que hacer, es continuamente, como ha dicho bien Estefan, pues seguir y seguir y seguir. O sea, esto es una labor de no parar un solo día, que en definitiva es lo que haces tú, Pablo. Y además, aquí hay una cuestión que siempre aparece, y es lo de, bueno, pero esto no desanima, o si desanima, mire usted, vamos a ver, o sea, cuando hay un problema de tipo médico se aplica una tecnología, una técnica médica. Bueno, cuando tenemos un problema de tipo jurídico, lo que tenemos que hacer es aplicarle una tecnología o una técnica, de tipo jurídico. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que litigar. Cuando vino la demanda contra el canon, una de las cosas interesantes que hubo fue la de que solamente hubo 14 demandas. O sea, todo el mundo chillando, pero a la hora de mojarse, o sea, la gente sí que está dispuesta a salir a la calle, sí que está dispuesta a hacer, pero a la hora de utilizar las herramientas jurídicas, las sociedades anglosajonas lo tienen muchísimo más claro que las sociedades, que nuestra propia sociedad. Allí lo primero que hacen es interponer una demanda y luego ya veremos. Aquí no, aquí primero vemos y luego al final ya dicen, bueno, vamos a meter una demanda. O sea, cuidado. Yo creo que lo que tenemos que hacer, por tanto, es volvemos un poco a lo mismo. O sea, tema de educación. Por ejemplo, ahora mismo hay dos querellas que están volando. Están volando por ahí. Vale. Claro, la historia es ¿por qué no se han interpuesto ya? Estas dos querellas son, uno, contra todos aquellos delegados del gobierno central que lo que están haciendo es están sancionando a los ciudadanos simplemente por ir por la calle porque van a ir a una manifestación. Mire usted, esto es una prevaricación, que además proviene del Ministerio del Interior, porque existen unas determinadas instrucciones en las cuales se lleve a cabo este tipo de amenaza contra los ciudadanos, por ejercer un derecho fundamental. ¿Por qué no está interpuesta esta querella? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, no lo sé, pues porque no nos creyamos. Segunda de las querellas que está por ahí, rondando. Bueno, pues la segunda de las querellas que está ahí rondando es contra los componentes de la Comisión Sinde. ¿Por qué no se ha interpuesto ya una querella contra los componentes de la Comisión Sinde? O sea, lo que hay que hacer es coger e interponer una querella contra los ya conocidos por alguien miembros de la Comisión Sinde, y lo que hay que hacer es, de repente, esa querella se filtra. Y lo que se filtra no es la relación de los miembros de la Comisión Sinde, sino que lo que se filtra es una querella contra los miembros de una comisión que está en el Ministerio de Cultura. Porque esas personas lo que están haciendo es... No ha salido en el boletín. O sea, esos son dos ejemplos dentro de una serie de categorías que es lo que teníamos que hacer. Porque, entonces, la pregunta yo la reconvierto. ¿Por qué no litigamos más? O sea, yo llevo años diciendo, y tú eres uno de los testigos, Pablo, llevo años diciendo que hay un grupo de gente, y Estefan también, yo creo que los que estamos aquí, esto es uno de los motivos de las conversaciones que hemos tenido. Y ahora, bueno, aprovechando que tenemos, ya no hay streaming, ¿no? ¿Se han ido los del streaming? Sí, hay streaming. Bueno, pues entonces, a pesar de que haya streaming. Bien, llevamos años diciendo que hay un grupo de gente que está enfadada con la situación y que además reivindica la justicia. Y esos señores son los miembros del Consejo General, perdón, no del Consejo General del Poder Judicial, los miembros de la Judicatura, que son diferentes que los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene 23, 24, 25 años, acaba la carrera de Derecho y decide hacer unas oposiciones, puede u optar por oposiciones que lo que le dan es determinado dinero, u optar por unas oposiciones en las cuales él lo que cree es en la justicia. Y pudiendo hacer el mismo esfuerzo, ha decidido irse hacia la justicia. Algo le queda cuando tiene 50 años. Nos vamos a las audiencias provinciales y a los juzgados de primera instancia de instrucción y están llenas de gente que está absolutamente hasta las narices de los cleptócratas. Leganés. Fotocopia, perdón, cartel encima de la fotocopiadora hace años. Prohibido hacer fotocopias. El tóner lo paga el juez. Los recursos de los que dispone la judicatura son nulos. ¿Por qué no interesa? Porque lo que interesa es que la prevaricación que se realiza a nivel de corrupción política prescriba. Estamos hablando de los túneles de Sayer, estamos hablando de, y luego cuando al final no ha prescrito y les condenan, no pasa nada porque el gobierno les va a indultar. Los jueces están absolutamente hartos. 200 firmas de los jueces contra los 4 indultos de los Mossos de Escuadra que salían en el Boletín Oficial del Estado, creo que de antes de ayer. Pero es que resulta que es que hace ya 4 o 5 años hubo un congreso de jueces en los cuales ya hablaron del tema de los desahucios, de las ejecuciones hipotecarias. Cuidado, vuelvo a reiterar, matizo, no estoy hablando del Consejo General del Poder Judicial, estoy hablando de la Judicatura, que es diferente. Estoy hablando de tres asociaciones, o sea, no estoy hablando de una cúpula que sí que tiene determinado tipo de intereses político, ni tampoco estoy hablando de las cúpulas de determinado tipo de asociaciones de magistrados que lo que no es se revuelven mucho, por cuanto que siempre les puede caer un cargo político, un cargo del poder. Estoy hablando del soldado de pie de calle, del juez que está intentando lidiar con su juzgado, que no tiene medios, que de repente hay un funcionario que tiene una depresión y se encuentra con el 25% de gente menos, con un juzgado que se le atora, que se le atasca. Están hartos, están cansados. Y estos, ya lo decíamos desde hacía tiempo, ya lo comentábamos, que estos todavía están por salir. Recurramos a ellos, porque están en la misma situación que nosotros. Y aquella historia que dice, no, es que la judicatura es conservadora. Coño, que se lo pregunten a jueces por la democracia si la judicatura es conservadora o no, que es una de las grandes asociaciones en número que existen. O sea, que realmente esa cuestión de tipo sociológico no. Y con lo cual, la pregunta que tenemos que hacernos es, bien, eso posiblemente ocurra, la Inquisición, etcétera, etcétera. O sea, sí, mucha tecnología digital, mucha democracia digital, pero de repente, después del 15M, mucho 15M, zas, mayoría absolutísima del Partido Popular. Sí, de acuerdo que solamente es un 30% de la población española, pero ahí están, levantando todo lo levantable, tapando todo lo tapable. ¿Pero qué es esto de que cada día haya...? O sea, ¿qué es esto de bailarinas que estén puestos en consejos de administración de cajas de ahorros? O sea, ¿qué es esto de...? O sea, yo, la verdad es que no voy a hablar mucho de ahí porque estando aquí Alberto Garzón, que sabría mucho más de esto, pues entonces me parece una osadía, ¿no? Pero la responsabilidad de lo que nos pasa, el 99,9%, es nuestra. Entonces lo que tenemos que hacer es ejercer nuestros derechos de los ciudadanos. Y no solamente ir a las manifestaciones o no solamente ir a actos asociativos, sino verdaderamente la pregunta es esa, ¿por qué no están ya interpuestas esas dos querellas? Una, contra un sistema teledirigido por parte de los ministerios de decir usted no puede rehacer, no puede realizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, y si usted sale a la calle en una manifestación que no ha sido notificada, porque no olvidemos que las manifestaciones no tienen que ser autorizadas en esa manifestación, resulta que a usted se le sanciona. ¿Por qué no está esa querella? En segundo lugar, ¿por qué no está la querella contra los miembros de la Comisión Sinde? Entonces, claro, si no nos querellamos, si no ejercitamos nuestros derechos, pues como dice Miquel Vidal, se oxidan. Entonces, claro, nos pasa lo que nos buscamos. A Vicky ahí al fondo, a la izquierda. Hola, gracias por la presentación, ha sido genial. Yo, responder a Javier, luego tenía un comentario para Estefan, y es que la gente muchas veces no se querella porque no tenemos un duro. El ejemplo de Accessin fue, yo trabajo en una ONG que acaban de condenar a costas, tenemos que pagar 3.000 euros porque en 2007... denunciamos que nos habían denegado información sobre implementación de medidas anticorrupción en España. Y luchamos y pagamos todas las costas, que ahora son el doble o el triple, y ahora tenemos que pagar 3.000 euros porque nos han condenado. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. 15M para rato es una excepción, no es una solución, porque al final, en España todavía el crowdfunding tiene que implementarse bien. No puede ser que el primero funcione muy bien y que a partir de ahí todo lo financiamos a través de crowdsourcing, porque no funciona. La sociedad civil, ¿por qué en el mundo anglosajón tiene más dinero? Porque la sociedad civil también tiene más dinero, porque el tipo de financiación es distinto. Entonces muchas veces dices, joder, pues si me va a costar 10.000 euros poner un, ¿quién lo paga? ¿Cómo sigues adelante con eso? Porque abogados como tú, hay pocos que trabajan gratis por estas cosas y eso también cuesta dinero. Eso era solo un comentario, pero entiendo que tiene razón y la única forma, de, por ejemplo, de reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental va a ser a través de los tribunales y no a través del Parlamento, porque de momento no hay ningún interés. Y a Estefa le quería comentar, que y era una pregunta también, él ha puesto muchísimas iniciativas ciudadanas, páginas web, aplicaciones, David Cabo también ha hecho un montón, nosotros tenemos tu derecho a saber, hay un millón. Y a mí lo que me preocupa es que justamente hay mucha gente que duplica trabajo, ¿no? Y es lo que tú decías. Hay una aplicación que se llama, un proyecto que se llama Proyecto Avizor, en España, que se dedica a monitorizar el trabajo de los parlamentarios y ver, ellos lo que quieren es dar un premio anual al que trabaja, al que propone más cosas en relación con el desarrollo, ¿no? Entonces, ellos monitorean toda la actividad parlamentaria e intentan, le dan puntos a las distintas iniciativas que hacen los parlamentarios, ¿no? Cada cosa tiene proyecto de ley, tiene un punto, no sé qué. Entonces, por ejemplo, eso no se conoce apenas, porque ellos tampoco tienen muchos medios, pero ahí está. Y justo el País Vasco, hablando de comunidades, aparte de Andalucía, que está promoviendo una ley de participación, acaba de lanzar una aplicación que se llama Open Apps. Y es que la propia administración tiene un catálogo de aplicaciones y de software para reutilizarlos y, sobre todo, para que no se vuelvan a construir software que ya se han pagado y que ya se han construido, ¿no? Y me parece un ejemplo estupendo y, a lo mejor, una idea de decir, bueno, tener un catálogo de aplicaciones y no repetir esas aplicaciones, ¿no? Porque también lo que se está haciendo ahora del monitoreo del Congreso lo hizo la Quadrature du Net, pero también lo tienen otros, ¿no? Entonces, muchas veces caemos eso, ¿no? En repetir el trabajo. Por alusiones, simplemente una cosa. En la demanda contra el canon costaba cero, era gratuita. No se necesitaba abogado ni procurador, estaba totalmente teledirigido. ¿Cuántas personas se alinearon? 14. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que Ortega y Gasset ya lo decía en 1922 en la España invertebrada. Y decía, o sea, choca que tengamos, o sea, siendo tan buenos abogados, tan buenos médicos, tan buenos arquitectos, tan buenos militares, tan buenos sacerdotes, tan buenos universitarios, tan buenos académicos, resulta que seamos tan malos electores y la culpa de todos nuestros males sean de los políticos. Entonces, eso ya estamos hablando de 1922. Y se refería también, en otra parte de su libro, a lo que utilizaban los que se levantaban en el siglo XIX. Dicen, el siglo XIX está lleno de levantamientos de militares. ¿Y qué es lo que hacían? Ocupaban el espacio mediático. Y una vez que hubieran ocupado el espacio mediático, ya estaba, ya se iban a desaparecer los males. Ese mismo fenómeno está ocurriendo ahora. Vamos a hacer un trending topic. Ya, pero ¿hay algo más? ¿podemos hacer algo más aparte de trending topics? Que esa es mi crítica hacia el ciberactivismo, ¿no? O sea, el ciberactivismo o lo solidificamos o lo hacemos como bien hacéis vosotros en ya desde el año 2007. O sea, si hay algo que vosotros tenéis claro es que efectivamente lo que hay que hacer es meter el cuchillo en la junta de los huesos. ¿Dónde está eso? Obviamente en interposición de las acciones jurídicas. Y lo que habrá que hacer son procedimientos libres con respecto al derecho al acceso a la información. Ahí hay el campo ecológico, donde el campo de la información ecológica, donde habría que desarrollar todo eso y habría que contar con los movimientos ecológicos para empezar a decir, señores, vamos a hacer una red ciudadana de demanda de información, porque precisamente ahí lo que ya sí que existe, tú lo sabes mucho mejor que yo, un determinado tipo de normativa. Entonces, yo creo que es un problema de educación cívica que tenemos en nuestro país. Es, además, obviamente, de que el dinero asusta mucho, pero cuando los procedimientos, ahora ya no porque hay tasas judiciales, pero cuando los procedimientos eran absolutamente gratuitos, tenemos aquí un ejemplo perfecto que nos mandó un correo muy cariñoso excusándose de no poder estar aquí, Eduardo Serrano, que aquí en la Audiencia Provincial de Málaga ganó una sentencia en la cual se le devolvían los 20 céntimos del canon de un CD. Claro, con un par, perdonadme la vulgaridad de la expresión, pero es que un hombre como Eduardo demostró que lo que podía hacer él, bueno, Eduardo es un ser absolutamente singular y absolutamente especial, todos lo sabéis, y yo la verdad es que no puedo hablar objetivamente de Eduardo porque bueno, pues por el cariño que se le puede tener y por la admiración que tengo hacia esa persona. Pero es el perfecto ejemplo de cómo se pueden hacer cosas absolutamente maravillosas simplemente destinándole dos mañanas. Bueno, pues 14 personas, eso sí, todo el lío. Ahora, cuidado con lo de todos contra el canon, la medalla. Vamos a ponernos la medalla, el medallismo. Tenemos no sé cuántos, fotografía, mediático. ¿Cuántos también del activismo lo único que les interesa es el medallismo? Porque, vamos, o sea, si hay que también hacer una cosa es ya decidir qué tipo de acciones son las que son interesantes y las que no son interesantes, porque somos un país de bla, bla, bla. Bueno, Ortega lo decía mucho mejor, ocupan espacio mediático. Es que claro, que en 1922 ya lo que estuviera haciendo es hablando de la ocupación del espacio mediático y ahora resulta que lo que tenemos son los trending topics, ya estamos, pues eso, venga, vamos a hacer un trending topic. Ayúdanos a que esto sea trending topic. Voy a decir una vulgaridad. Oye, vete a la mierda. Oye, que me retuites, que me ayudes a ser trending topic. Que no, tío, que salgas a la calle y que te pongas a currar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Y lo que tenemos que hacer es ya dejarnos en paz de bobadas y de las bobadas del trending topic y de lo mediático. Lo mediático vale para lo que vale. Pero al final, Margaret Mead yo creo que tenía absolutamente toda la razón. Los grandes cambios se producen porque existe una pequeña minoría que se olvida, además de lo mediático, se lo decía ella, y que lo que hace es transforma la sociedad mediante el empuje de ese grupo de gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es pensar, uno, que no somos tantos. ¿Que somos muchos? Bueno, pues mejor. Pero que no somos tantos. ¿Que somos pocos? No importa. Vamos a seguir con ello. ¿Cuántos sois vosotros, Vicky? ¿Qué recursos tenéis? Pocos. No importa. No importa cuántos seamos. Lo importante es la razón que tenemos, las creencias que nosotros tenemos y los valores éticos que nosotros estamos defendiendo. Y aplicar las técnicas apropiadas a todo eso. Evidentemente hay un tema mediático, por supuesto. Esto no significa que yo lo que estoy diciendo es que lo mediático no haya que tenerlo. No, cuidado, no confundamos. Lo que significa es que lo mediático tiene que ser la consecuencia de una acción. Y no tiene que ser, o sea, tiene que ser un medio, pero no un fin en sí mismo. Y dentro del mundo del activismo, actualmente, lo estamos viendo. Hay determinado gente, tipo de gente, que lo único que le interesa es su proclamación mediática y salir en los medios. Y ya está bien. Y luego los que se apropian del trabajo de los demás para ser ellos los mediáticos. Que de esos hay unos cuantos y conocemos unos cuantos, de los cuales todos estamos bastante cansados y ya lo que empezamos a hacer es separarnos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. Entonces, procedimientos que eran gratuitos, 14 personas las siguieron. Y, sin embargo, iniciativas como las vuestras, lo que hacéis es, independientemente de que cuesten o no cuesten dinero, a mí me parecen que dentro del contexto que tenéis, me parece que sois verdaderos héroes. Como me parece David, que está por ahí también, que es un verdadero héroe, o Pablo, que es un verdadero héroe, porque al final, como bien dice el profesor González Barahona, es curioso, pero siempre estamos funcionando en contextos que son tremendamente hostiles. Y a pesar de eso, no importa. dale, y dale, y dale. Y al final es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Que luego hay algo mediático? Como consecuencia del trabajo. Pero no primero lo mediático y luego el trabajo. Esto no es una cuestión de egos, esto es una cuestión de principios. Vale, vamos a... quería hablar Estefan, vale. Sí, yo quería decirle a Vicky, amiga, que lo en 15M para rato, lo menos importante de todo fue el tema del crowdfunding. Nosotros conseguimos la pasta esa muy rápido, podíamos haber conseguido muchísima más pasta. De hecho, si lo hubiéramos dejado abierto, yo creo que habríamos conseguido, no voy a decir cientos de miles de euros, pero a lo mejor sí. O sea, tuvimos que cortar la historia. En los 20 minutos que tardamos en poder cerrar físicamente, de que hicimos cerrar la cosa, llamamos a los de goteo, no se podía, no sé qué, entraron 2.000 euros que no queríamos, en fin, bueno. Lo que fue interesante fue el proceso de cómo decidir qué hacer, publicarlo, vamos a hacer esto de esta forma, y sobre todo en la base de la gente que apoyó. Hubo tal consenso de gente que apoyó que le pareció bien, y los emails de gente que se recibió, de la ilusión que despertó, de la posibilidad de repente de gente que de repente veía que por fin se podía hacer algo tangible, de intentar que los malos eventualmente llegaran a pagar. Y bueno, y esto de 15M para rato siempre suena como un ataque, ¿no? Suena, vamos a meter a rato en la cárcel, suena muy agresivo, no sé qué, pero no olvidéis, por favor, que lo único que estamos haciendo es defendiendo el derecho de unos ahorradores que han sido estafados, ¿no? Es una acción simplemente de ponerle un abogado a unas personas que han sido estafados, ¿no? Porque, claro, tenemos todo el folclore de rato a la cárcel, no sé qué y tal, pero es marketing. Estamos dándole un abogado a unos pequeños inversores que han sido estafados, es solamente eso, ¿no? Entonces, lo del crowdfunding, sí, efectivamente, es complicado y tal, pero ese ejercicio y esa metodología de decir lo que vamos a hacer, publicarlo y hacerlo, y esa base que conseguimos, ese recuperar ese 15M, esa horizontalidad y esa base tan amplia, nos apoyaba gente de juventud del PP y cosas de esas. También el enemigo, joder, ya parezco el señor este Valencia, el policía. La contraparte o el acusado estaba muy bien escogido, evidentemente. O sea, hubo un ejemplo de... Pero vamos, que estamos defendiendo ancianitas, de cierta forma, y el dinero es lo menos importante. Entonces, ese espíritu y esa metodología, de hecho, estamos pensando en repetirla. Estamos viendo cómo volver a actuar, ¿no? Vale. Llevamos ya casi 2 horas, ¿no? El debate obviamente está muy interesante, así que abramos una última sesión, si les parece, de preguntas o de intervenciones. Y quería... Sí, o sea, está Alberto, José Luis... Javi, yo había pedido la palabra también. Y también invitar a que, es decir, que no necesariamente tengan que responder, o sea, que pueda responder otra persona lo que apunta a otro, ¿no? Que no necesariamente tengan que estar respondiendo a todo lo que intervenimos. Así que está José Luis, después me toca a mí, después Alberto y cierra Javi. Buenas noches. Primero, agradecer la conferencia que había recibido hoy, porque es un gustazo escucharos. Una antes de responder a ti sobre el tema de esas dos demandas que están por ahí por el aire, yo espero que su noticia tome nota para ver si puede hacer algo. Estoy seguro que sí. Y bueno, rapidito, la pregunta que quiero comentar es en línea a lo que ha planteado Pablo. Vamos a ver, Internet durante prácticamente el último año ha dado un bombazo enorme por lo que ya todos conocemos. Pero hace unos cuantos días, creo que fue la semana pasada o la anterior, se reunió dentro del marco de la Unión Europea de las Naciones Unidas una reunión, no sé si fue en un país de, creo que fue en Qatar o en Oriente Medio, con el orden del día único y exclusivamente de cómo reducir o cómo atacar o cómo ir contra Internet. ¿Sabéis algo del tema este? ¿Se podrá hacer algo? En fin, no sé. Gracias. Yo creo que lo que están haciendo es, obviamente, tienen que controlar Internet. O sea, hay diversas iniciativas a nivel mundial que son locales. Por ejemplo, la ley SINDE. La ley SINDE, la verdad es que era de una arrogancia tremenda. Porque, vamos a ver, si llevan desde hace 30 años intentando evitar la, comillas, piratería, comillas, en Internet... Los grandes sabios del mundo, estamos hablando de Harvard, estamos hablando de Stanford, estamos hablando del Congreso norteamericano, estamos hablando del Senado norteamericano. Pensar que los adalides del gobierno Zapatero tuvieran la suficiente inteligencia como para en un proyecto de ley determinado lograr lo que no ha logrado los grandes pensadores a nivel mundial durante 30 años, la verdad es que es, pues eso, arrogancia, por no tildarlo de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente lo que van a intentar hacer es lo de siempre, o sea, ¿cómo podemos controlar Internet? Y entonces ellos siempre están pensando en el control de Internet. No nos olvidemos que ya hay una parte de Internet que está absolutamente controlada. Por ejemplo, se habla de la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es el sistema PC. Cuando yo tengo un PC que lo conecto a través de mi ADSL a casa. Pero en el momento en el cual yo ya estoy con un móvil y ya estoy con un 3G, ellos ya están. La neutralidad de la red ya no existe. Entonces, ¿cuál es el modelo que van a intentar? Obviamente tienen esos foros de discusión, pero yo, mi opinión es que el modelo que van a intentar es que el PC desaparezca, el modelo PC-Internet desaparezca. ¿Por qué? Porque el modelo PC es mucho más incontrolable que el modelo teléfono móvil. En el momento que yo ya tengo un teléfono móvil y tengo una determinada operadora, hay un 15M, estoy en la Puerta del Sol y ya no funcionan los 3Gs. Ya estoy alterando, pero por una mera arquitectura de lo que es la red. Sin embargo, en los sistemas fijos ya es diferente. Entonces, ahí sí que es verdad que lo que existe ya es una intervención directa por parte de las operadoras en sistemas en los cuales ya no existe la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es uno de los grandes problemas que nos encontramos nosotros ahora. Esa discriminación en función de qué tipo de información es la que yo estoy utilizando y, en segundo lugar, hacia dónde y de dónde viene esa procedencia y destino de ese tipo de información. El resto de las posibilidades de lo que vayan a hacer a mí se me escapa, pero lo que sí que es obvio es que es una tecnología que puede servir para las dos cuestiones. Mozarov ya nos lo dice en su última obra, aunque sin perjuicio de que sea un autor que no goza absolutamente de ninguna de mis simpatías y con el que discrepo absolutamente, pero ya lo que nos está diciendo es que sí que es una tecnología que sirve, aunque no se controle del todo, para que los ciudadanos para que los gobiernos controlen a sus ciudadanos. Y también se decía, un poco en plan de broma, pero que tiene su gran razón, que una de las grandes operaciones de marketing que ha existido en el siglo XXI, finales del XX, principios del XXI, ha sido aquella red que se llamaba Carnivore, que era a través de la cual se controlaban todos los correos electrónicos y toda la red. Dice, esa gran operación de marketing de cambiar Carnivore por otro programa que se llama Facebook. Entonces, claro, el tema también es que los propios ciudadanos lo que estamos es volcando nuestros propios datos, diciendo dónde estamos. Hay veces que no te apetece que nadie sepa que estés en un sitio, pero como hay otro al lado que ya tiene un teléfono, de repente dice, con fulano de tal en no sé dónde. Y dices, pero, o sea, entonces claro, ese tipo de problemática nosotros ya la estamos sufriendo, ¿no? Y dices, pero ¿qué tienes que decir que estamos aquí? Si yo le he dicho a mi mujer que, no estoy casado, ¿no? Pero le he dicho a mi mujer que estaba trabajando en la oficina y de repente pues que estás en el bar, ¿eh? O sea, no es mi caso, pero sí he conocido casos de esos donde se producen esas historias, o en un viaje a Extremadura, que en medio de la parada del viaje dices, buah, seguro que hay alguien que estará, o sea, me jode esta gente que lo que hace es decir, con fulano y con mengano camino a Extremadura. Y entonces digo, esas cosas no las soporto, y cuando de repente llego por la noche a casa me encuentro que efectivamente había uno que antes de haber dicho eso pues ya lo había tuiteado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas existen ahí. Se intentará, por supuesto, controlar la tecnología. Y luego se utilizarán también técnicas muchísimo más sutiles, que no sean la de la control de la propia tecnología, sino la de controlar el ciudadano que está al otro lado de la tecnología. Y al final es cómo le puedo dar a todos aquellos que están enganchados a los teléfonos o al ordenador pan y circo para que no piensen mucho y para que lo que hagan es traguen con las historias del poder. Por ejemplo, cuando en el mundo lo que hace es publica aquella información diciendo Telecinco lo que hace es va a sacar una serie sobre los atentados de Madrid del 11M en los cuales defiende la versión oficial. O sea, el mundo ya lo que está haciendo es está manipulando la información existente sobre el 11M, que es la que figura en toda una investigación y que al final tiene un reflejo judicial en unos hechos privados, resulta que está haciendo esa manipulación. Entonces lo que nos tenemos que plantear también es ya no solamente cómo se logra el control de la arquitectura, sino también el control de los contenidos. Y en el control de los contenidos, Floren lo explica muy bien en uno de sus artículos cuando habla de que la radio, que era algo bidireccional, resulta que se convierte en algo unidireccional. Y entonces en Internet lo vemos, por ejemplo, en la ADSL. Tú no puedes subir más que una determinada velocidad pero resulta que tú puedes descargar a mucha más velocidad. De lo que se trata es que nosotros no seamos productores de información, sino simplemente consumidores de información. Entonces yo creo que el control va a ir a través de esos dos sistemas. Uno, directamente a través de la arquitectura, que ya lo tenemos a través de sistemas de neutralidad de la red, por ejemplo, en el tema de los móviles, y luego, en segundo lugar, a través del control de las mentes que están al otro lado de la terminal, ya sea mediante contenidos o ya sea mediante capacidades distributivas. La reunión que dice, muy brevemente, es de un cuerpo que se llama la ITU, que es un cuerpo de Naciones Unidas, regulador de telecomunicaciones, y que en realidad es un cuerpo de Naciones Unidas, pero está tomado por grandes empresas y tal, y lo que están discutiendo es una estandarización de inspección de paquetes de internet muy maloso. Quieren controlarnos y mirarnos las cartas. Quieren abrirnos las cartas. Entonces, muy malo. Me contaba el tío este de Telecomics, y muy brevemente, que una cosa que estaban haciendo, por ejemplo, en Siria, ahora mismo lo que estaban haciendo era que el gobierno sirio estaba guardando todo el tráfico de internet. Todo el internet que está en Siria lo están guardando, de forma que dentro de 5 años, cuando te coja la policía, la policía te coge y te encierra. ¿Tú quién eres? Fulanito. Miran internet, buscan tus emails y entonces ya deciden si te parten el brazo o no. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. A esta gente de la ITU hay que vigilarlos porque en teoría son este cuerpo, digamos, público, gubernamental, supranacional de vigilancia y tal, pero está tomado por empresas, por intereses y va todo por lo que explicaba Javier. Vamos. Bueno, vamos a seguir dando paso. Yo había pedido la palabra, así que me autopedí la palabra. Brevemente, yo digo que cada uno, ¿no?, de alguna manera tiene como sus puntos de vista, sus enfoques. Yo llevo ya un tiempo muy interesado en intentar pensar también que la innovación no es propiedad de lo micropolítico. Digamos, no es solo característica de lo micro, de los procesos que se construyen de forma artesanal por una persona que pone una demanda o por un grupo de ciudadanos que poco a poco comienzan de alguna manera a producir innovación política. Estoy muy interesado en investigar cuáles son los modelos de innovación macropolítica que se están dando también, porque eso nos acerca a una cuestión que para mí es importante ponerla sobre la mesa, igual que no se rompe con esta fascinación con los trending topics o con determinadas cuestiones, que tiene que ver con volver a retomar y a problematizar una palabra que creo que es importante, y es la palabra poder. ¿Cómo se construye poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Cómo se de alguna manera se puede construir un tipo de poder colectivo que haga que una experiencia de innovación tan fascinante como lo de 15M para rato pueda ser replicable a un nivel como en el caso de Islandia, donde no solo se lo sienta en un banquillo, declara y se va, sino que directamente se enjuicia toda la capa del poder financiero que creó una estafa, o como casos de innovación, por decirlo de alguna manera, macropolítica, como están pasando en América Latina, porque igual que destacamos, ¿no?, cuestiones micro que estamos haciendo acá, la renegociación con las industrias eléctricas de Evo Morales, o la quita de deuda del gobierno de Correa, o la nueva ley de medios que está aplicando Argentina, realmente tienen un nivel de innovación y una capacidad de alguna manera de volver a apasionarnos por la política, en el sentido de cómo lo formula el movimiento, que creo que son sugerentes, por lo menos para mí, son sugerentes para discutirlo en los ámbitos del movimiento. Me parece que es un reto interesante, me parece que es importante que de alguna manera en los ámbitos nuestros, de alguna manera dejemos de asumir estas discusiones con tanto resquemor o con tantos prejuicios, y pensar cómo podemos hacer realmente darle un espacio a pensar cómo construimos, cómo creamos un poder de que llegue un determinado momento donde realmente no simplemente nos fascinemos por un caso puntual, sino que realmente estemos en condiciones de gobernar al poder financiero, de realmente dar un giro importante a la situación, ¿no? Lo quería mencionar porque, claro que son innovaciones muy destacables las que estamos haciendo, pero es para realmente prestar atención, no solo qué se hace una vez que está en el gobierno, sino ese ejercicio de construcción que a mí me parece realmente virtuoso, de nueva hegemonía, por decirlo en términos un poco clásicos, que construye el proyecto de Alianza País, por ejemplo, en Ecuador, o cómo está poblado de movimiento determinadas instancias institucionales en América Latina. Creo que ese es un desafío, digamos, algunos granos de la discusión que queremos traer con esta cuestión de la democracia digital, hacerlo en este espacio, problematizar cómo se puede poner en marcha políticas públicas de otro tipo en un espacio como la Junta de Andalucía. Algunos estamos interesados también en mirar hacia ese tipo de innovación más macro, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no? Porque la verdad que ha sido muy interesante y además he aprendido mucho. Así que muy brevemente, yo comparto la idea de que creo que ha sido Javier que lo ha dicho sobre que Internet es por simplificarlo, Internet es más un medio que un fin, es una herramienta que difunde la información, pero que no genera, por ejemplo, conocimiento ni sabiduría en sí mismo. Eso es algo que creo que debemos no perder de vista en tanto que difundir todas las herramientas que, por ejemplo, Estefan nos ha puesto encima de la mesa, no nos lleva a ningún objetivo por sí mismo. Es un proceso, es parte de un proceso, es, digamos, Internet, la difusión de Internet, la difusión de herramientas como las de Vicky, la de David, la de Estefan, son necesarias, pero no son suficientes. Por eso el debate yo creo que también tiene que ir más allá y plantear hacia dónde nos dirigimos y no solo cómo nos dirigimos hacia ese final. Y luego dos elementos que me gustaría señalar, evidentemente, pues trascienden, no son tan ambiciosos como la pregunta que ha hecho Pablo, pero es verdad que no se pueden responder tampoco aquí, pero simplemente dejar constancia de ello. Lo tuvimos en el debate de Democracia Real ya en Málaga, cuando fue la última asamblea aquí, hace yo 2 años o un creo que recordar, ¿no? Y es sobre el concepto de vanguardia. Es un concepto que tiene connotaciones muy negativas, por lo menos en el ámbito de los movimientos sociales, pero sin embargo yo creo que no debemos desecharlo, porque yo constato que existe la vanguardia. La vanguardia son aquellas personas que formulan el 15M. El 15M podemos decir que manifiesta la frustración de mucha gente, incluso podríamos decir que manifiesta la frustración de la calle, del 99% del pueblo, pero el 15M se convoca por unas pocas personas. Eso es una vanguardia natural. Una vanguardia es el Nota hace 2 años diciéndome en verano que la va a liar con el Euribor. Eso es una vanguardia natural, no jerárquica, y por lo tanto pues debemos reconocerla como tal y no tenemos que tener miedo a hablar de la vanguardia, aunque evidentemente aquí hay mucha gente que podría entrar en ese concepto de vanguardia. Lo digo porque a veces es importante señalar que las vanguardias existen y que no son negativas, al contrario, tenemos que generar más vanguardia, más líderes, más gente que por sus influencias naturales consiguen convencer a la gente y poner en marcha procesos de esta naturaleza. Lo digo no porque aquí se haya expresado, sino porque estoy muy acostumbrado a un enfrentamiento prejuicioso frente a este concepto y que por lo tanto nos restringe mucho la capacidad de acción. Y luego Estefan ha hablado con una silla, la verdad un speech gracioso, pero creo que tiene un fallo, porque creo que has hablado a la Junta de Andalucía refiriéndote al 1%, y no creo que la Junta de Andalucía sea el 1%, no creo que el gobierno sea el poder, creo que alcanzar un gobierno no es alcanzar el poder. El poder está en otro sitio, más difuso, es privado y no está al alcance de las instituciones actuales que nosotros tenemos. Antes lo hablábamos en la comida, yo creo más bien que ese 1% es una élite social que está formada por una élite empresarial, las grandes empresas, y una élite política que al final forma lo que hoy en día llamamos democracia y que en el fondo, siendo generoso, podríamos decir que es una plutocracia, que es realmente lo que funciona, partidos antidemocráticos que al final están cooptados por una élite financiera, empresarial, y que hace invalidar un montón de historias que solo tienen en cuenta el método. Me explico. Yo he visto muchas iniciativas legislativas populares, he aplaudido muchas de ellas, porque creo que son una buena herramienta para concienciar a la gente. Es decir, lo que yo valoro de una ILP es el proceso en el que tú recoges firmas, no el medio como transformación. Porque, por ejemplo, esta semana pasada, creo recordar que fue el martes, se debatió una ILP en el Congreso. La ILP que presentaron los sindicatos, que les costó meses recoger todas esas firmas, contra la reforma laboral del Partido Socialista. Duró el debate 1 hora y media, no había más de 50 diputados. Se votó, evidentemente, en contra con el rodillo del Partido Popular y, para más espectáculo, el Partido Socialista votó a favor de la ILP, que era contra su reforma laboral. Entonces, si tú ves después todo ese espectáculo es porque, al final, hay que tenerlo muy presente, porque si nosotros hacemos una ley de participación para un determinado gobierno, no significa que con eso lo hayamos solucionado todos, porque al final nos ponemos a repartir decisiones sobre la gente en un ámbito que no es el poder, en un ámbito en el que nos van a dejar tomar decisiones porque no vamos a poder decidir de prácticamente nada de lo importante, porque al final es la realidad digamos, institucional de hoy en día. Sencillamente quería dejar constancia de eso. Y bueno, y Javier, una de las querellas se ha presentado ya, la presentamos en Izquierda Unida y además, te lo había dicho antes, es gracias a tu comentario inicial hace ya un tiempo, ¿verdad? Es verdad, sí. Pero bueno, sí que creo que hay que utilizar esas herramientas judiciales. Lo que pasa es que también estas acciones de micropolítica también están limitadas porque ¿qué pasa en el momento en el que no funcionan? ¿qué pasa si encuentran elementos de resistencias? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, nos llegan a denegar la querella del 15M Parrato o nos llegan a denegar una serie de querellas que para nosotros son muy razonables? Por eso, bueno, dejo estos elementos encima de la mesa. Yo voy a hacer de malo, ¿vale? Porque nadie ha hecho de malo, entonces voy a repartir un poco de cera a mis queridos contertulios. Primero decir que estoy muy contento de estar aquí porque yo soy de Málaga y el 2006 yo estaba con N-1 y estaba muy flipado con internet y mis amigos me miraban mal y ahora estamos hablando de democracia digital y todo el mundo está hablando de esto, lo cual está guay. Y voy a empezar por Alberto porque me ha... internet no es un medio, es una época histórica. Estamos en el principio de una época histórica que llevamos 15 años. Normalmente los cambios de transición de las tecnologías, porque la cultura material de las sociedades tiene que ver con las tecnologías, ¿vale? Pues tardan 50 años. Internet en 15 años ha generado unas transformaciones que no pueden compararse con la imprenta. Y estamos solo al principio. ¿Entendéis esto o es que os va a superar? Es que no es simplemente un medio que tú transmites la información. Es un cambio de paradigma cognitivo, existencial, que afecta a todo lo... Y hay miles de estudios, ya que te gustan las cosas bien formadas, en ciencia, en neurociencia, en biología, que demuestran esta transformación de los cerebros, de la forma y tal. La idea que planteas de la vanguardia, que yo no la planteo desde un prejuicio, ¿vale? Primero, también hay otros estudios de topología de redes que te demuestran que no venía un mensaje del 15M, lo digo porque estoy del principio de democracia real ya, que venía de unos pocos, no éramos el Nota y yo y tres más. Había bastante gente y justamente lo potente es que el proceso va de unos cuantos a unos muchos y da un proceso de lógica de autoorganización que crece y que se abre y no es vertical de arriba abajo, sino que de alguna manera se va construyendo un proceso de autoorganización que no está cerrado. Sobre todo porque me preocupa, Alberto, porque al final el discurso de la vanguardia va hacia un punto de la transformación de élites, del recambio de élites, ¿no? Porque hay una élite, ahora los listos de izquierda, que somos nosotros, pues replican a los listos que había antes, que eran solo los malos. Yo creo que es muy problemático ese discurso, no es el momento a discutir y tal. Javier, estoy de acuerdo que hay problemas en... No sé, que no es todo hacer de trending topic, no sirve solo eso de nada, pero sin los trending topic tampoco hubiéramos hecho el 15M. Ni no les voto y muchas otras cosas, aunque las campañas son multicapas, no son solo en Twitter, son Facebook, en MNM, muchas otras cosas. Pero entendamos, y yo soy bastante optimista, que ha emergido una nueva capacidad política masiva a escala multitudinaria que han pasado el 2011 y que estamos con un pesimismo que yo flipo. Se ha abierto una imaginación política que va a transformar este país y tenemos que profundizar eso. Pablo decía en 15MCC, tenemos la masa crítica, tecnológica, política, no Google, no NM, no uno. Son un montón de cosas que abren una fase política nueva en la cual, y si somos capaces de construir esa dinámica constituyente cogiendo la pinza de una institución que entiende la necesidad política de reinventar en esa crisis, no solo del régimen de la Constitución, de crisis de paradigma de cómo se produce la sociedad y cómo la vamos a inventar. Si una institución comprende que podemos hacer la pinza entre esa dinámica de crisis de paradigma, ese nuevo excedente político y una dinámica institucional fundadora, podemos ser la vanguardia, ¿vale? O sea, de esa transformación, ¿vale? Ahí ya está, ahí hemos hecho el acuerdo. Así que ya tendremos discusión. Y una cosa para Vicky, creo que hay un, y también que comentaba, vamos a hablar estos días, sobre el crowdfunding. Yo creo que tenemos mucho que discutir, creo que también las instituciones tienen que tomar nota de eso. Hemos hecho un estudio desde Xnet, no sé si lo conoce, sobre las limitaciones del crowdfunding, sobre cómo implicar a los actores privados y públicos en esa cuestión de financiación y cómo democratizar, y creo que es un punto también importante para meter en esta jornada. Bueno, si dejamos entonces aquí sin ninguna otra intervención o alguna agresión o algo. Por alusiones. Toret, simplemente. Toret, una cuestión simplemente. Mi historia no es negar la importancia de lo mediático. Mi historia es negar que lo mediático sea más importante que la causa de lo mediático. Nada más. O sea, lo mediático no digo que no sea importante, al contrario, vivimos en un mundo que es absolutamente mediático. La publicidad está ahí. Lo que pasa es que si es sobre algo que es hueco, no me interesa lo mediático, porque lo que me sirve es precisamente lo mediático de algo hueco es la estafa. O sea, o es la publicidad vacía de contenido para venderte cosas que no necesitamos, que al final es parte de los problemas que nosotros tenemos. Exacto. Entonces, lo mediático, por tanto, tiene que ser cuando existe una causa sobre lo mediático, no sobre algo que sea vacío, nada más. Y esa es mi crítica. Mi crítica, por tanto, no es sobre lo mediático, es sobre lo mediático de lo vacío. Bien, para hacer una, perdón. ¿Está el micro por ahí, Nico? Pero aquí, Stephen, te cayó mal para hablarle a la silla en vez de hablarme a mí o a la directora general de participación. No, era, es que era una chanza. Tan que feo no soy. El diputado Garzón no entendió muy bien. No, no, es que como no ha podido venir Obama y los mercados, pues... Él le quería hablar a los mercados. Bueno, simplemente para cerrar esto y un poco emplazaros e invitaros a que continúe el debate y la discusión, simplemente recordar que mañana continuamos la jornada en la Casa Invisible, calle Nosquera 11. A partir de las 5 de la tarde tendremos dos mesas, dos sesiones sobre tecnopolítica, empoderamiento ciudadano a las 5. Bueno, ahí vamos a tener a compañeros de aquí de Málaga, Francisco, bueno, alguna de la gente que ya se ha nombrado por aquí, que lo tenía en el programa, y a las 7 también continuamos con una, yo creo que también es muy interesante, ya se ha nombrado hoy aquí, con experiencia, con ejemplos, sugerencias, inspiraciones provenientes de Sudamérica, Islandia, y bueno, simplemente entonces continuamos mañana a partir de las 5 en La Invisible, y gracias a todos por venir.